Aquí comienza el deporte en punto, con Paco Bellón. Hasta las 9 de la noche, la crónica más completa contada por sus protagonistas y analizada con el estilo de Punto Radio. Hola amigos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al 107.8 de la FM. Están en su casa, en Punto Radio, aquí y ahora comienza la edición de este lunes, 28 de marzo de 2011, del Deporte en Punto. Dos minutos sobrepasan la barrera de las 19 horas y como todos los lunes, martes y viernes, pues en este mismo punto del día abrimos nuestro programa deportivo. Por delante, dos horas de radio en directo con estos titulares que les adelanto en nuestra portada. Comenzaremos en Huesca hablando de ese Numancia 3, Huesca 1, en el que pues el Huesca no estuvo fino y cometió errores graves que le acabaron costando muy caros. Onésimo, el técnico del Huesca, también nos explicará en rueda de prensa lo que pasó en tierras sorianas. Un Huesca que ya piensa en el próximo compromiso, Huesca-Córdoba, pero pendientes todo de si hay huelga o no, porque ese partido próximo, Huesca-Córdoba en el Alcoraz, veremos a ver durante la semana si se acaba disputando por esa huelga que está pendiente de certificarse o no. Después nos iremos a los grupos segundo y tercero de la segunda división B. En el grupo segundo, La Muela 0, Athletic Club de Bilbao 0, y en el grupo tercero, Denia 1, Teruel 1. Mal partido del Teruel, pero buen punto para el conjunto turolense. Un La Muela con muchas bajas sacó un empate que le sabe a poco. Luego nos adentraremos en el grueso de nuestro programa sobre las 7:25 más o menos. Comenzaremos nuestro bloque dedicado a la tercera división. Con Ramón Lozano analizaremos la última jornada, la número 30. Y después nos iremos personificando nuestros comentarios en torno a esta última jornada en tercera división, pero con atención especial a los partidos que hoy les hemos destacado. Estaremos en Pomar de Cinca con ese Pomar 0, Real Zaragoza B 3, una victoria clara, contundente del Real Zaragoza, pues que deja al Pomar cada día en una situación más complicada. Borja Salcé, desde Pomar, nos analizará este encuentro y él nos acercará pues las palabras que ayer recogía a la conclusión del partido de los dos entrenadores. José Vistoa por el Pomar y Emilio Larraz por el Real Zaragoza B. Luego estaremos en el derbi literano que ayer por la tarde les acercábamos en directo. Binefar 2, Alto Ricón 0. Carlos Marco nos analizará este encuentro y también podremos escuchar pues lo que le decían los protagonistas a la conclusión del choque. Hoy destacaremos a los dos entrenadores, Alex Monserrate por el Binefar y Félix Jiménez por el Alto Ricón, a Jordi, que pues ayer jugaba como central en el Binefar, y a Jaume Areste, el jugador altorriconense. Y la segunda parte de nuestro programa, la segunda hora, más o menos, lo ocuparemos pues con nuestras tertulias habituales para el Monzón y para el Barbastro. Ebro 3, Monzón 1. Un Monzón que con esta derrota prácticamente, aunque no matemáticamente, dice adiós a esas opciones de jugar la fase de ascenso, aunque queda todavía mucho, pero pues esa derrota de ayer casi salva al Ebro y, como decíamos, pues condena en esa situación al Atlético de Monzón. Adrián Vallabriga nos narraba este encuentro en directo en la matinal de ayer domingo y pues él nos acercará al análisis de este partido. También en directo en nuestra tertulia del Monzón tendremos a Luis Costa, jugador del conjunto medio cinqueño, y la opinión de los dos entrenadores, Miguel Rubio, técnico del Monzón, y Óscar Tiberio, entrenador del Ebro. Y la guinda al pastel la pondremos con nuestra tertulia, como viene siendo habitual todos los lunes y hace muchos años, para la Unión Deportiva en Barbastro. Aquí, hoy, en el Estudio 1 de Punto Radio, pues sin duda una terna realmente especial con Jesús Sánchez, nuestro habitual compañero y comentarista de los partidos de la Unión Deportiva Barbastro, con el central de la Luenga, Jaime Capablo, y con el presidente de la Unión Deportiva Barbastro, José Luis Torres, que estarán aquí, en directo, en el Estudio 1 de Punto Radio.

Esos fueron los resultados de la misma. Córdoba 1, Nastic de Tarragona 0, Numancia 3, Huesca 1, Cartagena 2, Villarreal B 0, Girona 3, Albacete 0, Las Palmas 1, Ponferradina 0, Barça B 2, Alcorcón 0, Celta 0, Recreativo de Huelva 3, Salamanca 0, Real Valladolid 5, Elche 1, Tenerife 0, Jerez 1, Granada 1 y Rayo Vallecano 1, Real Betis 0. Estos fueron los resultados y de los resultados al análisis, a la actualidad del conjunto de la Sociedad Deportiva Huesca. El Huesca no tuvo un buen día ante el Numancia, no pudo conseguir un buen resultado el conjunto azulgrana que caía por 3-1 ante los sorianos en un partido en el que dio la sensación en el que pues el Huesca no estuvo cómodo y en el que en todo momento pues salieron las cosas mal. A los 5 minutos los locales ya habían marcado un gol de Vaquero, empató Tari con rapidez, pero en el minuto 21 Íñigo adelantó al Numancia de nuevo, que remató el triunfo al final con un tanto de Cedric, que dejó sin puntuar a un Huesca que ha perdido la solidez defensiva de la que había hecho gala durante todo lo que llevamos de temporada. También hay que destacar la actuación de Hernández Hernández, el colegiado que expulsó a Nagore y Pavón del Numancia y a Robert del Huesca. La expulsión de Robert se produjo cuando el Huesca iba pues decidido a por el empate. Te amo y me muero. El día del Huesca, que no encontró su sitio en ningún momento en un partido donde las situaciones del encuentro siempre fueron a favor de los sorianos, con goles donde se dieron muchas facilidades. Y es que después oiremos a Onésimo muy enfadado, sobre todo pues con alguno de esos goles que defensivamente los tienen ensayados y entrenados, pero pues estuvieron desacertados. El Huesca ha perdido su solidez y a reparto de goles y de golpes siempre sale perdiendo el conjunto de Onésimo, que en ese caso pues en el intercambio de golpes no es de lo mejor de la categoría. Onésimo retocó el equipo en varias ocasiones durante el encuentro con la salida de Gilvan, Vega y Tony, aunque pues nada dio sus frutos. Ni siquiera el apoyo de unos 300 seguidores fue suficiente, ya que la marea azulgrana estuvo con el conjunto orcense como se había preparado durante pues los últimos días, pero no vieron ganar a su equipo. El Huesca lleva 4 jornadas sin ganar, con 2 puntos en casa ante Jerez y Barça B, que han frenado la buena racha que llevaba el equipo, aunque sigue teniendo 7 puntos de diferencia con el descenso, a expensas pues sin duda de tratar de acabar la temporada de la mejor manera posible para que pues esos puntos sigan siendo suficientes para mantener la categoría. El equipo guarda descanso hasta el martes sin saber si habrá jornada o no este fin de semana que viene, ya que el Huesca tendrá que jugar con el Córdoba en el Alcoraz, pero está pendiente el saber si finalmente habrá esa huelga ya anunciada. Onésimo Sánchez, el técnico de la Sociedad Deportiva Huesca, en sala de prensa también hacía su propia valoración de este encuentro. Fases además decisivas del partido, sobre todo el segundo. Al primer, bueno, hemos su primera, bueno, que no ha sido ni una llegada, porque el balón lo tiene nuestro portero, ha sido gol. La primera llegada vemos que hemos empatado, luego yo creo que estábamos sin tampoco hacer excesivas cosas, pero estábamos bien, en el campo estábamos mejor, y en una contra de un balón que lo hemos trabajado 200.000 veces y media, nos han hecho un segundo gol que no se puede permitir, con un pase y un desmarque al hueco, facilón. Y luego, bueno, el partido hemos tenido nuestras opciones, hemos tenido muchísima llegada en pelota parada, en muchas faltas, en córner, hemos tenido más presencia, hemos arriesgado, pero no hemos estado. Hemos estado afortunados en el lance para empatar el partido, que se nos ha puesto en cara cuando se han quedado con 10, ellos no apenas habían llegado, y cuando ya hemos hecho los cambios y hemos metido todo para seguir intentando el empate, esa expulsión de Robert ya con los cambios hechos y nos ha hecho un poco de daño, porque habíamos perdido la gente posicional y no, y era complicado recomponer ya sin ninguna solución en forma de cambio. Los resultados de la jornada favorecen al Huesca, que sigue atascado en la clasificación. Los azulgranas no consiguen llegar a la barrera de 40 puntos y es que hace 4 jornadas que no ganan, con 2 empates en casa ante Jerez y Barça B y 2 derrotas fuera con Cartagena y Numancia. El equipo ha perdido, como decíamos, pues ese punch y ahora tiene que afrontar una fase de este mes de abril complicada ante Córdoba, Tenerife y Nástic, que puede ser decisiva para dar ese paso que acerque cuanto antes a la permanencia a los de Onésimo. La nota positiva de esta jornada es que el Huesca mantiene la ventaja de 7 puntos con el descenso tras las derrotas de los últimos 5 clasificados, que en algún caso quedan muy tocados por su situación y la falta de reacción que se ve en alguno de ellos favorece al Huesca, pues que puede sacar provecho de que aunque él no consiga puntuar, pues los que vienen detrás tampoco es que están para tirar muchísimos cohetes. El único equipo que ha conseguido recortar esta semana diferencia con el Huesca ha sido en Las Palmas, que vencía al colista Ponferradina. Además, el triunfo del Recreativo en Vigo le ha permitido sobrepasar al Huesca, que ahora ocupa el puesto 16 con 38 puntos. Por detrás quedan Las Palmas con 36 y Nástic con 34, los dos fuera del descenso. Las 4 últimas posiciones son para Salamanca con 31, Tenerife con 27, Albacete con 25 y Ponferradina con 24 puntos. En la clasificación, por arriba, primero sigue el Rayo Vallecano 61 puntos, segundo el Betis con 59, tercero el Celta con 55 y cuarto el Barça B con 51. En Soria no salieron las cosas como se esperaba y pues lo peor es que pues en esta fase en la que está el Huesca necesita tener más solidez defensiva, más pegada, que han sido las claves que han acompañado hasta este momento al equipo. Ahora hay que seguir peleando y parece que sufriendo, puesto que quedan 11 jornadas y todavía al Huesca le faltan 12 puntos para llegar a los 50 que se presumen darán la permanencia. El equipo guarda descanso y volverá el martes, como decíamos anteriormente, a los entrenamientos, sin saber todavía si habrá partido el fin de semana en casa en el Alcoraz ante el Córdoba, si se mantiene el parón que está previsto y establecido por la Liga de Fútbol Profesional. A pesar de si se juega o no ese próximo encuentro, si hay o no huelga, los técnicos del Huesca tienen planificada la semana de trabajo de forma normal, como si se fuese a disputar ese encuentro. Bueno, pues nuestro habitual compañero Sergio Brau, que todos los lunes nos acompaña con el análisis de la Sociedad Deportiva Huesca desde el desde la capital del Alto Aragón, hoy no va a poder estar con nosotros. Nos ha pedido que le disculpemos la semana que viene, así que bueno, desde Sergio Brau, pues como todos los lunes, nos acercará su opinión personal y siempre diferente de la actualidad, del último encuentro, de todo lo que rodea a la Sociedad Deportiva Huesca. Nosotros dejamos al conjunto azulgrana, nos vamos a publicidad y enseguida damos un par de pinceladas de lo que ha sido la jornada, en este caso en la segunda B, para La Muela y el Teruel. Piensa en tu seguridad y en la de los tuyos. Con la elección de los neumáticos no se juega. En Neupir lo sabemos. Por ello te aconsejamos la marca, modelo y precio del neumático que mejor se adapta a las necesidades de tu coche 4x4, camión, tractor y maquinaria agrícola. Además, en Neupir, servicio de túnel de lavado, alineación de direcciones, equilibrado de ruedas y pre-ITV. Estamos en la avenida Pirineo sin número de Barbastro. Neupir, garantía de un trabajo bien hecho. En Kiosco Monzón encontrarás la prensa nacional y revistas de más actualidad. Tenemos libros de lectura para todas las edades. En Kiosco Monzón disponemos de material de papelería y oficina, así como libros de texto para Colegio Aragón, Joaquín Costa y Santa Ana. Y si en una fecha señalada piensas en un regalo o en un detalle, ven a vernos a Kiosco Monzón. Kiosco Monzón. Estamos en Paseo Barón de Heroles, número 1, local 2, edificio Romabelo, junto a Mafalda. Y en Kiosco Monzón, lo que no tenemos, te lo encargamos. Abrimos también los domingos por la mañana. Mantenimiento, Mantenimiento. Cambiar las ruedas de tu coche puede tener otro color. Sobre todo si vienes a Renault Servicios y te llevas el segundo neumático al 50%. ¡Al 50%! ¡Ahí es nada! Ven a Renault Servicios. Y ahora, por la compra de dos neumáticos, te invitamos a un día de nieve en el Grupo Aramón. Talleres Blanco. Paseo San Juan Bosco sin número. Monzón. Carpintería de aluminio Inglete 45 es tu solución. Cerramientos en general de puertas, ventanas, y para evitar que los insectos entren en tu casa, te instalamos una práctica mosquitera, bien sea fija, enrollable o plisada. Pídenos presupuestos sin compromiso. En Inglete 45 diseñamos y colocamos la mampara de baño adaptándonos al espacio y a tus gustos. Estamos en la calle Virgen del Pilar 14, teléfono 974-310491 de Barbastro. Carpintería de aluminio y embarcaciones Inglete 45. Si lo imaginas, es posible. En deporte damos más juego que nadie en el 107.8. Punto radio. Nos ocupamos de esa segunda división B, donde militan en el grupo segundo La Muela y en el tercero el Teruel. En el grupo segundo, tras la disputa de la jornada trigésima, en La Muela, en casa en el municipal, en Zaragozano, no pudo con el filial del Athletic Club de Bilbao. Empate a cero, La Muela 0, Bilbao B 0. Un La Muela plagado de bajas, se dio la cara, pero pues no pudo con un Bilbao B que jugó un partido práctico, sólido, que pues le valía el empate al conjunto bilbaíno, pues que a él sí que este punto, lo cierto es que le vale en la tabla clasificatoria, pero en La Muela lo intentó, tuvo sus oportunidades para conseguir la victoria a pesar de las muchísimas bajas que tenía el conjunto de Goyi Silva, que en ningún momento le perdió la cara al partido, pero pues al final lo que le está pasando factura a lo largo de toda la temporada en La Muela, su falta de gol hizo que pues no se marcara ningún tanto, y pues este empate a cero es bueno porque es puntuar, pero lo cierto es que pues a La Muela cada día lo deja en una situación más complicada y cada día tiene peor pinta este conjunto. Y es que tras este empate a cero con el Bilbao B, en La Muela cae al puesto de promoción de descenso. Está ahí, décimo sexto, con 32 puntos y tiene el descenso directo a tan solo un punto. Lo marca el Sporting B con 31. Por lo tanto, La Muela tendrá que espabilar y hacerlo cuanto antes. En esta categoría, el Eibar es el líder, es el primero con 59 puntos y precisamente pues será el próximo rival del conjunto zaragozano. El La Muela se enfrentará este próximo domingo, mañana ya daremos los horarios de estos encuentros, tanto de la Liga Adelante para el Huesca como de la Segunda División B y de toda la tercera que abordaremos enseguida. El La Muela jugará en casa en el Municipal de La Muela, segundo partido consecutivo frente al líder de la categoría, el Eibar. Ahí es nada, muchísima suerte. Y por su parte nos vamos con ese Denia 1, Teruel 1 en el grupo tercero de la segunda B. Denia y Teruel empataron a 1 y empataron a todo. Y es que pues a falta de juego, a balones largos y directos, pues el conjunto del Teruel trató de contrarrestarlo pues con un juego tocando más el balón, sobre todo en el centro del campo. No ha sido un gran partido, más bien todo lo contrario, pero el Club Deportivo Teruel se vuelve con un buen punto que le aleja un poco más de los puestos de peligro, que ahora están pues a 9 puntos. La primera parte fue igualada con respecto entre los dos equipos. Ese respeto se traducía en que ningún equipo asumía riesgos y el Club Deportivo Teruel como visitante dispuso un buen esquema defensivo que el Denia no sabía romper. El gol turolense fue fruto de un fallo del portero local que fue pues duramente reprendido por el público. El remate fue de Salva, que llega así a los 10 goles. Se llegó al descanso con la ventaja del Teruel y un cierto aburrimiento en un mal partido. En la segunda parte la cosa fue a peor. El Teruel no se acercó a la portería del Denia y el Denia apretó

Ahora vamos a conocer la tercera división. Un tiempo patrocinado desde Huesca por Motor 2002, concesionario oficial Mercedes-Benz. Cada semana el mejor análisis, sus reportajes y la actualidad de la tercera división serán realidad gracias a la amplia gama de modelos Mercedes-Benz. Todo esto lo encontrarás en Motor 2002, concesionario Mercedes-Benz para la provincia. ¡Adelante con la tercera división! Bueno, pues abordamos la tercera división, donde en esta última jornada solamente Barbastro y Binefa se salvan en esta jornada. Los equipos altaragoneses no han tenido mucha fortuna este fin de semana, excepto el Barbastro y Binefar, que ganaban sus partidos. En el caso de los celestes, imponían al Alto Ricón en el derbi literano y los barbastrenses al Calatayud. Por lo demás, el Xavi empató con el Egea y el resto fueron todo derrotas para Seriñena, Pomar, con lo que supone pues esas derrotas para sus aspiraciones de salir del descenso, y el Atlético de Monzón, que se queda descolgado con esa derrota frente al Ebro de la lucha por las cuatro primeras posiciones que dan derecho a jugar la fase de ascenso. Una jornada en tercera que tuvo estos resultados. Ebro 3, Monzón 1, Santa Isabel 2, Mayen 2, Valdefierro 0, Giner Torrero 1, Tauste 1, Villanueva 0, Andorra 3, Seriñena 0, Barbastro 3, Calatayud 2, Binefar 2, Alto Ricón 0, Sabiñánigo 3, Egea 3, Tarazona 3, Utebo 1 y Pomar 0, Real Zaragoza B 3. Vamos ya al análisis con Ramón Lozano. Y es que son muchas las personas que están pendientes de esta sección, no solo en las ondas y hasta donde llegan las mismas aquí en nuestra zona de cobertura, sino a través de la red, ya que esta sección con Ramón Lozano y el análisis a la tercera división, pues fuera de nuestras fronteras, en Lérida, en la zona más oriental de la provincia, sobre todo también en Zaragoza y en Teruel, pues es de lo más visitado y de lo más escuchado, eso dicen los datos. Ramón Lozano, Zaragoza, muy buenas, un lunes más, ¿qué tal? Hola, Paco, buenas tardes a todos. Bueno, pues comenzamos nuestro análisis con ese Andorra 3, Sariñena 0, el Andorra más el líder todavía, y pues a costa de nuestro Sariñena, que con lo que tiene que puntuar este equipo para no descender, aunque sea en el campo de la Andorra, entrar adentro de lo previsto, pero es que pues una semana sin puntuar con lo que queda y en esa situación hace que se complique más las cosas, ¿eh? Sí, sin duda. La realidad es que es un resultado justo y lógico, pero no hay que engañarse, a estas alturas de la temporada, con lo poco que queda, estamos hablando de finales, constantemente lo que juegan, sobre todo los equipos que están jugándose algo para meterse entre los cuatro primeros, pues están en la parte de atrás. Una victoria de la Andorra que probablemente pues no tuviera mayor trascendencia si no fuera porque Sariñena, si mal no recuerdo, pues acaba de salirse de la posibilidad de una siguiente jornada ganando y sus rivales perdiendo, poder salir de zona de descenso o de acercarse de verdad. Entonces creo que son cuatro puntos a día de hoy lo que marca la línea del descenso, y entonces eso hace pues, que sea un muy mal resultado. En otras circunstancias pues sería un resultado lógico, sin más, y diríamos ya llegar a los partidos de su liga y ahí es donde se la va a jugar, pero no hay que engañarse, con las jornadas que quedan no te puedes permitir el lujo de irte a más de tres puntos de los rivales si quieres salvarte. Pues con este 3-0, el Andorra se sitúa cada vez más cerca del título liguero, al vencer, como decíamos, en el José Antonio Ondeiza al Seriñena de Moisés Gutiérrez por un contundente 3-0, ampliando así todavía más su diferencia de puntos con el Utebo, segundo clasificado, que perdió su encuentro en Tarazona, pese al abultado del marcador. Hay que señalar que pues el orden Moisés Gutiérrez lo pusieron muy complicado e hicieron pues un partido serio, pero enfrente estaba el líder. Los goles en el 53, el 1-0 Nacho Gómez, el 2-0 en el 79 Michel Sanz, y Lozano en el 93 hacía el en definitivo 3-0 para el conjunto andorrano. Seguimos analizando más partidos. Nos vamos con ese Santa Isabel 2, Mayenne en 2, duelo pues de equipos de la parte baja, duelo por todo lo bajo, y yo creo que pues un punto que si beneficia a alguien, que yo creo que a ninguno de los dos, en este caso es al Santa Isabel, pues que está con más puntos y con más posibilidades de salvarse, ¿no, Ramón? Sí, pero escasas y pocas, y es el clásico partido donde el peor de los resultados para ambos es el empate. Quiere decir, pues bueno, pues una derrota para cualquiera de los dos, pues aún le hubiera dado un balón de oxígeno al equipo pues para tres puntos y se hubiera pues acercado ligeramente con más opciones matemáticas que reales de salir del descenso en ambos casos. Lo que pasa que yo creo que es un empate con sabor a derrota claramente para el Santa Isabel, porque es un partido que vas ganando 2-0, que estás jugando en tu casa, que consigue el rival empatarte por esos dos goles que le habías marcado al principio, que bueno, tienes la peor de las situaciones. Te quedas 2-2, pero fallas dos penaltis en la segunda parte, con lo cual las sensaciones que se quedan y se instalan dentro de ese vestuario es de derrota. La realidad es que es una pena que ambos equipos hayan reaccionado tan tarde. Con la lógica en la mano es un resultado justo, porque son dos equipos pues que llevan una segunda vuelta bastante decente, pero lo que te digo, pues yo creo que no le sirve a ninguno de los dos. El Santa Isabel tiró por tierra una gran oportunidad de acercarse más hacia la salvación tras empatar con el Mayen, colista del grupo, después de desaprovechar una ventaja de 2-0 con la que se había colocado cuando todavía no se llevaba media hora de juego, y encima después de fallar también dos penaltis. El empate deja muy tocados a los dos equipos que, como decía, pues Ramón Lozano, tendrán que volver a redoblar sus esfuerzos en la lucha por la salvación. Más partidos que analizamos con Ramón Lozano de esta última jornada en tercera división. Tauste 1, Villanueva 0, un gol de Quique Ferrer en la segunda mitad, y los resultados cosechados por sus rivales más directos acercan notablemente al Tauste a la salvación, Ramón. Sí, lo acercan notablemente, y además lo acercan desde la lógica, porque no nos olvidemos que lleva unas últimas jornadas el Tauste con bastante solidez, que es un equipo que es capaz de rentabilizar los pocos goles que anota, y que es un equipo que con cierta frecuencia deja el cero en su propia portería. Esa es la mejor garantía para salir de abajo, porque no nos olvidemos de abajo, posiciones donde el Tauste ha estado durante bastantes jornadas, no se sale jugando bien, se sale corriendo. Y el Tauste pues es un equipo que está ordenado, que corre, que es agresivo, que saca partido de un campo que no está en su mejor estado, y ayer tuvo un rival que de alguna manera pues fue víctima propiciatoria, porque el Villanueva tiene la mala costumbre esta temporada de cuando tiene que jugársela con equipos que tienen un o que están en un peldaño inferior al propio Villanueva, pues no ha sido capaz de ganar en esos campos. Eso le ha alejado de estar cerca de promociones de o cerca de las promociones de playoff de ascenso, porque contra los equipos de arriba sí que ha hecho partidos notables, pero yo creo que fuera de casa se ha desangrado contra rivales de menor entidad. Sabiñánigo 3, Egea 3, el Sabi hizo un gran esfuerzo ante un potente Egea, y con un 3-2 en el marcador, en el descuento, los visitantes hicieron el tanto de el empate. Mala suerte para un Sabiñánigo, que se encontró con un sensacional Ismael, que firmó los tres tantos del Sabiñánigo, y cuando lo tenía en la mano, y yo creo que de forma justa, pues aunque el Egea también tuvo sus opciones, pero yo creo que si alguien mereció ganar, ese fue el Sabiñánigo, pues el conjunto egeano en el descuento hizo esas tablas en el marcador. Una lástima para el Sabi, Ramón. Sí, ya sabes, equipo de mis simpatías, pues una lástima, pues porque en caso de haber ganado el Sabiñánigo hubiera dado un paso importante para ser ese tapao que al final disputa hasta el final las posiciones de playoff, que nadie cuenta con él, pero un fallo del de arriba y un equipo que viene emergiendo, que nadie se lo espera, que no tiene la presión del que está obligado a estar en los cuatro primeros, pues caso de haber ganado el Sabiñánigo podía haber sido ese quinto equipo. Yo la realidad creo que a día de hoy es un buen resultado para el Egea, porque puntuar en Sabiñánigo no está al alcance de cualquiera, pero también te digo que era el peor resultado para los dos equipos, y que desde mi punto de vista, teniendo en cuenta que los de arriba, sobre todo la tercera posición, Binefar y Zaragoza B, han encontrado la regularidad que en otros momentos de la temporada no han tenido, hace aunque los puntos sean escasos, por trayectoria creo que no van a fallar, con lo cual pues asistimos a un partidazo, a un reparto de puntos probablemente justo, pero que les va a pesar mucho, creo yo, tanto a Sabiñánigo como a Egea a la hora de intentar meterse entre los cuatro primeros. En este Xavi 3 Egea 3, 5 goles se consiguieron en la primera media hora de juego. El partido tuvo pues una primera mitad espectacular donde se vieron hasta 5 goles con diferentes alternancias en el marcador. Los tres del Xavi los firmaba, como decíamos, Ismael, y pues se fue por detrás del Xavi toda la segunda mitad del conjunto egeano, pero finalmente un grave error de la defensa local fue aprovechado por Maíz, que pues anotó el gol del empate para conseguir un importante punto, ya que tenía los tres perdidos el conjunto egeano. Nos vamos, pues, no sé si una de las sorpresas de la jornada, pero sin duda pues no es fácil ver perder al Utebo, que caía 3-1 en Tarazona, y es que Tarazona era un fortín, y volvió a ser un fortín, porque pues ahí pasó por la piedra al Utebo, que sigue en la segunda plaza, pero ve cómo Binéfar y Zaragoza B, tras sus triunfos, se le acercan y la Andorra se le aleja un poquito más, aunque aún así, pues un tropiezo se puede permitir, imagino yo, ¿no, Ramón? Sí, pero te voy a decir una cosa. Yo es que creo que dentro de la prudencia que hay que hablar siempre con en el mundo del fútbol, vuelvo a insistir en lo que he dicho en semanas pasadas y hemos comentado en varias ocasiones, que el equipo excelente de este año es el Andorra, porque es el único equipo que realmente está teniendo una gran regularidad tanto en casa como fuera de casa. El resto de los equipos se han mostrado como excelentes locales, pero en el apartado visitante pues simplemente tocan el notable. Y ayer Utebo, pues bueno, pues es una derrota que, aunque sea el segundo clasificado, tiene su parte de lógica. Tarazona es un equipo que se ha impuesto a equipos grandes en Tarazona. Tarazona es un equipo que ha hecho siempre buen fútbol y ofensivo en Tarazona, consiguiendo en varias ocasiones remontar marcadores adversos. Y, yo creo que ayer el problema que tuvo el Utebo fue que el Tarazona, ese equipo que estaba un poco adormecido en algunas ocasiones en estas últimas jornadas, que habíamos dicho que se le estaba haciendo larga un poquitín la liga, yo creo que lo cogió plenamente motivado, que sabía que venía el segundo clasificado, y eso hizo que el Tarazona fuera un mal enemigo para el Utebo. Dos equipos que juegan bien a fútbol, un equipo que es un muy buen local, un equipo que simplemente es un buen visitante, pues al final la lógica hace que los tres puntos se queden en casa. Un muy mal resultado para el Utebo, pero también te digo que no creo que al Utebo se le escape la segunda posición, porque yo creo que los tres equipos que están detrás, Binéfar, Zaragoza B y Utebo, están cortados por el mismo patrón. Equipos tremendamente regulares cuando juegan de local y con un punto de falta de excelencia en cuanto a resultados cuando están de visitante. El Tarazona utiliza la casta y el buen fútbol para borrar del partido a un Utebo que fue superado en todo momento por el equipo de Javier Moncayo. Gran partido del equipo local ante el segundo clasificado. Gran encuentro y a destacar el apoyo incondicional desde la grada, con 750 espectadores en el municipal de Tarazona. Sin duda, Tarazona es el equipo que más gente lleva al campo y el rival así lo merecía, y luego pues vieron ganar a su equipo con un Javi Rodrigo espectacular. Se está confirmando como uno de los medio puntas zurdos más destacados de la categoría. Y vamos a concluir, lo vamos a hacer ya con ese Valdefierro 0, Giner Torrero 1, un gol en el descuento le dan al Giner Torrero, tres puntos que pues se saben casi a salvación, Ramón. Sí, mira, me lo has quitado de la boca. Con la prudencia que hay que hablar en el mundo del fútbol, yo creo que esos son tres puntos de salvación, porque te permite, cuando faltan 7-8 jornadas para finalizar la liga, tener un colchón muy amplio. Cuando estamos hablando de un colchón muy amplio de puntos, 6-7-8 puntos, para que te remonte el equipo que viene detrás, tiene que encadenar al menos tres victorias consecutivas y que tú pierdas. Eso, cuando eres un equipo que está abajo, a estas alturas de temporada, es tremendamente difícil. Que lo que acabes consiguiendo en esas 6 o 7 últimas jornadas para salvarte, un ritmo de puntuación de equipo de playoff de ascenso. Entonces, es tremendamente difícil eso, y por eso digo que es un resultado muy meritorio. También es cierto, con un Valdefierro que en las últimas semanas, en la multitud de bajas que le han asolado, pues le está pasando factura. Y que una vez con la salvación en la mano, pues a lo mejor pierde el punto de tensión que necesita un equipo con cuyas virtudes fundamentalmente son el orden y la agresividad En el momento que pierdes eso, pues evidentemente los resultados se resienten, y fue un Giner que va a Valdeferro casi casi como jugando de local, está en Zaragoza, en un campo tampoco demasiado grande, y firmó un resultado extraordinario, que lo que te digo, a nada que haga en casa el Giner, tiene la categoría salvada. Dos equipos con numerosas bajas ofrecieron un encuentro muy disputado, pero con pobre juego y con un mal fútbol. Cuando los dos equipos daban por bueno el empate, con el tiempo ya cumplido, una salida a la contra del Giner, cogen a la defensa local que había subido a rematar un saque de esquina totalmente descolocada, y Barrientos consigue el gol de la victoria ante la alegría de los jugadores y aficionados visitantes, como decíamos en la entrada de este partido, un gol que sabe a salvación para los de Torrero. Bueno, pues, y a nosotros se nos pasa rapidísimo el análisis siempre con Ramón Lozano, porque es un gustazo, como siempre, hablar con una persona, entrenador muchos años y que sabe tanto de fútbol y que luego lo sabe contar también, ¿eh? Que eso no es fácil, uno puede saber mucho, pero luego no lo sabe transmitir, y si eso no se sabe hacer en la radio, pues mal vamos. Ramón Lozano, Zaragoza, una vez más, muchísimas gracias y hasta el próximo lunes, ¿vale? Gracias y un saludo a todos. Oye, y comentarte únicamente una cosa, ¿eh? Dime. Extraordinaria temporada la del Barbastro, ¿eh? Sensacional, ¿verdad? Sensacional. Sensacional sobre los peldaños del año pasado. Han construido una excelente temporada, y ojo, los equipos que acaban quintos, sextos, séptimos, al año siguiente, a nada que los refuerces, te metes arriba. Y ese es el objetivo. Y hoy, pues, en la tertulia con el presidente que tenemos, con José Luis Torres, también está Jaime Capablo, uno de los jugadores de la Luenga y de la Luenga, que juega en la Unión Deportiva Barbastro, y nuestro compañero Jesús Sánchez en nuestra tertulia del Barbastro, pues también hablaremos precisamente de eso, y ya se está trabajando en ello con cuatro retoques y con manteniendo la base de casa. Ramón Lozano, el Barbastro está por delante de los demás en ese proyecto que yo creo que al final irán adaptándose todos, ¿eh? Sí, señor. Cuando un proyecto tiene solidez y lógica, como es el caso del Barbastro, y tiene gente importante dentro del fútbol aragonés detrás, casi siempre llega a buen puerto. Bueno, pues, años, pero acaba siempre llegando a buen puerto. Pues ojalá se cumpla así, y esos deseos sean esta temporada muy buenos y los podamos ver todavía mejores en la siguiente. Un saludo, amigo, a pasar buena semana. Gracias, igualmente a todos. Por lo cierto, es que del Barbastro, del proyecto del Barbastro, de la trayectoria del Barbastro, se está hablando mucho y viene por todas las partes y rincones de esta tercera división. Bueno, nos vamos a publicidad y ya nos vamos a centrar en nuestros partidos, que hoy destacaremos en nuestro capítulo especial, ya que estaremos enseguida en ese Pomar 0 Zaragoza B3 con Borja Salsé y con la opinión de José Luis Toa y Emilio Larraz. También estaremos en Binéfar con Carlos Marco para hablar de ese Binéfar 2 Altorricón 0. Escucharemos a Alex Monserrate, Félix Jiménez, Jordi, jugador del Binéfar, y Jaume Areste, jugador del Altorricón. Y tendremos nuestras dos tertulias para el Monzón, con esa derrota 3-1 en el campo del Ebro. Adrián Vallabriga en directo nos analizará ese encuentro, y también en directo tendremos al delantero medio cinqueño Luis Costa, y oiremos a los dos entrenadores Miguel Rubio y Óscar Tiberio. Y concluiremos con la tertulia de la Unión Deportiva Barbastro, aquí en el Estudio 1, Jesús Sánchez, Jaime Capablo y José Luis Torres, y la opinión de Cristian Abad, Néstor Pérez y Joel Borbón. Pero antes de abordar todo esto, que es mucho y espero que muy interesante en los próximos minutos, decirles que la clasificación en tercera división tras la disputa de la jornada 31 queda de la siguiente manera. Primero, la Andorra, 72 puntos, muy cerca de ser ya campeón. Segundo, el Utebo con 62 puntos. Tercero, el Binéfar con 61. Y cuarto, el Real Zaragoza B con 60.

ya estamos con ese Pomar 0, Real Zaragoza B3. Borja Sánchez Pomar, muy buenas. Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, pues enfrente, ya se preveía en la previa que el partido iba a ser complicado, no imposible, porque nada es imposible en el fútbol, pero pues al final quizás el resultado abultado, ¿no? Pero pues la victoria se puede considerar justa. Pues sí, claro, la victoria del Real Zaragoza muy injusta, porque además es un gran equipo, es un filial de un equipo de primera división, y que por lo que yo pude apreciar ahí en el campo ha sufrido una mejora muy buena desde el partido de ida en la Ciudad Deportiva. El partido, si me permites, quiero destacar que los jugadores, tanto los jugadores como el cuerpo técnico de Pomar, salieron al campo con unas camisetas en apoyo a los dos jugadores que están lesionados para largo tiempo, como son Abraham y Campoy, y por el rebote de la misma llevaban una leyenda para la afición diciendo gracias a afición. Entonces, a partir de ahí, el árbitro pitó el inicio del encuentro y mientras el estado físico los dejó sobre esto aguantó, el Pomar hizo un partido muy bueno. En el minuto 34, el Real Zaragoza B marcaba el 0-1 en un despiste en medio campo, un contragolpe, ponía Ortiz el 0-1 en el marcador. Así terminaría la primera parte, con los de José Luis apretando e intentando marcar el 1-1 que de algún modo llevaría a los locales con algo de tranquilidad, aunque solo fuera un empate hasta la media parte. En el minuto 5 de la segunda parte fue un gol calcado al de la primera y pondría el 0-2 definitivo en el marcador. El partido lo acabaría así y en el minuto 57 el 0-3 en un barullo en el área sin que Hugo pudiera hacer nada para atajar el balón. Bueno, pues así terminaría el partido con un 0-3, que como tú bien dices, pues puede ser un resultado abultado, pero justo para los remilios de la RAS, y que pues, a ver, este partido no es que sea de la Liga Los Rejos de Lustoa, pero bueno, a partir de este domingo sí que hay que empezar a sumar de 3 en 3 si se quiere hacer algo, si se quiere optar a esa salvación que tanto desea el equipo medio cinqueño. 7 partidos por delante, 21 puntos, el Pomar está a 4 de la salvación, matemáticamente es posible, y es que pues Tarazona, Giner, Torrero y Tauste pues lo tienen más fácil. El Ebro, yo creo que también tras la victoria con el conjunto del Monzón, y pues parece que todo se va a jugar, por desgracia, entre los tres equipos de la provincia de Huesca. O Altorricón, o Sariñena, o Pomar mantendrán la categoría. De los tres, uno estará y dos descenderán. Por ahí están las cuentas, ¿no? Pues sí, eso es. Por desgracia, para los que somos altaragoneses, pues sabemos que dos equipos de la provincia pues descenderán a la preferente, pero bueno, esperamos que uno de los que se salven seamos nosotros. Por otro lado, pues yo creo que también es justo reconocer, y lo va a hacer nuestro compañero Borja Salsé, el trabajo de una página web, futbolaragones.com, donde también colaboras y donde también pues nosotros estamos muy contentos con ellos, porque ahí tenemos el enlace o uno de esos enlaces que nos conectan con el resto de la audiencia. Pues sí, la verdad que yo empecé allí hace un mes a escribir un artículo cada semana, me han recibido con los brazos abiertos, y creo que hacen una labor muy importante para el fútbol regional, tanto fútbol sala como fútbol once, como fútbol femenino, como es el país de Zaragoza. Pues yo creo que hacen una labor muy importante, y más siendo todos colaboradores como somos. Pues sin duda, desde aquí, desde los micrófonos de Punto Radio, mandar un saludo a futbolaragonese.com y transmitirle en nombre de quien les habla, pues que estamos muy satisfechos con el trabajo que están realizando, tanto en su página web como pues de dar difusión a este programa en la red. Faltaría más. Borja Salsé, nos vamos a escuchar lo que te decían los dos entrenadores. Muchísimas gracias y hasta el lunes que viene, ¿vale? Muy bien, gracias, Paco. Esperemos que la semana que viene podamos contar una victoria. Seguimos con este Pomar 0, Real Zaragoza B3, y por supuesto, protagonistas. José Luis Toa, el técnico del Pomar, hablaba con Borja Salcea a la conclusión del choque. Bueno, pues creo que el partido, el resultado, creo que es justo, que el Zaragoza había sido mejor que nosotros. Quizá un poco abultado los tres goles, porque sobre todo en la primera parte hemos tenido nuestras opciones, hemos plantado cara. Pero la verdad es que nos han metido tres goles, yo creo que sobre todo los dos primeros bastante evitables. Entonces a un equipo que nos cuesta hacer gol, que se te ponga por delante un equipo con la velocidad y la calidad que tiene este, se te complica. El equipo ha dado la cara, ya te digo, por lo menos ha peleado y hemos mantenido la compostura que es importante de cara a los partidos venideros. Bueno, segunda parte te meten el 0-2 en el minuto 5. ¿Qué le pasa a tu equipo a segundas partes que baja tanto físicamente? Bueno, yo no sé si eso es correcto, decir que el equipo baja físicamente. El día del Egea, hace 15 días, todos hablábamos de que metemos al equipo atrás con 10 jugadores. Yo creo que el equipo lo que tiene que ser es consciente de que no se pueden hacer los regalos que hacemos, porque nos cuesta muchísimo hacer gol y por lo menos los goles que nos hagan, que los ganen ellos, no que se los demos nosotros. Como todas las derrotas tienen una parte buena, también tiene esta, ya que todos los rivales directos han perdido también. Sí, es la misma situación, pero con una jornada menos. Claro, nosotros tenemos que mirar que todavía tenemos bastantes opciones, que quedan 7 partidos en juego, que tenemos la salvación a 4 puntos y que hay que intentar pelear por alcanzar al Alto Retón, que es el rival que marcará el descenso, y si podemos alcanzar alguno más, mejor. Lo que está claro es que no podemos bajar la guardia mientras queden oportunidades. Con la próxima jornada, campo de Giner, ganar para no meterse seriamente en problemas ya. Eso lo venimos diciendo ya hace 3 jornadas. Hemos perdido partidos en casa que también decíamos que a ver si sumábamos. Nosotros no nos queda otra cosa, como bien dice, que sumar de 3 en 3. El Giner, el equipo que estaba en una situación muy parecida a nosotros, que los 3 puntos de hoy le han debido venir muy bien, o le han venido muy bien de hecho. Pero bueno, hay que jugar el partido e intentar sacar la casta, porque va a ser un partido complicado y difícil. Intentar sumar 3 puntos para no perder la línea de poder alcanzar a alguno de los que están arriba. Pues en esta temporada histórica, pase lo que pase para el Pomar en la tercera división. Ayer fue un partido bonito de ver al filial del Real Zaragoza en la cortada de Pomar de Finca. Su técnico Emilio Larraz daba la opinión del encuentro y de la victoria de los suyos. Bueno, creo que ha sido un partido ganado claramente, ¿no?, con justicia por el Zaragoza B. El Pomar ha plantado cara pues con mucho ímpetu y con mucha honradez tratando de trabajar, pero creo que hoy nosotros hemos estado bien, hemos sido superiores y el resultado es un poco reflejo de lo que ha pasado en el campo. Bueno, la segunda parte se le pone partido de cara en el minuto 5 con ese 2-0 y luego llegaría ya el tercero, que sentenciaba el partido para otros jugadores, mucho importantísimo para los tuyos, ¿verdad? Sí, vamos poco a poco haciéndolo mejor, siendo más competitivos y teniendo más confianza. Y bueno, pues este es un campo que no es fácil, porque bueno, el Pomar vende siempre muy cara su derrota, y más cuando juega aquí en casa, y esperábamos, como ha sido así, mucha oposición, y el ganar pues un poco con la claridad que lo hemos hecho, pues nos indica que bueno, que todavía nos falta mucho a mejorar, pero que vamos mejorando y vamos por el buen camino. La semana que viene recibes la Ciudad Deportiva Altarazona. ¿Cómo ves el partido? Bueno, Altarazona es uno de los equipos que mejor está jugando a fútbol esta temporada. Ellos además ya lo tienen prácticamente todo hecho en la temporada, entonces vendrán allí a jugar con tranquilidad, y bueno, y es un partido que en esas circunstancias, por un lado nos viene bien, porque es un equipo para venir a jugar, y nosotros pues también somos de jugar y dejar jugar, pero ellos van a venir con descaro y si están finos pues nos pueden poner problemas. Bueno, como esta entrevista también saldrá en futbolaragones.com, ¿cómo ves la página? ¿Conoces? Sí, estoy, bueno, la sigo habitualmente y bueno, me parece que es muy interesante todo lo que sea apoyar el fútbol regional aragonés y todo lo que sea, bueno, pues de darle publicidad y tratar de dar información, pues yo creo que es bueno para potenciar nuestro fútbol. Tú subes como la marea, yo bajo como la tensión. 4 minutos sobrepasan las 8 de la tarde y ya hemos abierto nuestra segunda hora de programa, que nos llevará hasta las 9. Por delante, hablar del Binefar 2, Alcorricón 0, el Ro 3, Monzón 1 y Barbastro 3, Calatayud 2. Nuestra siguiente parada, Binefar y nuestro compañero Carlos Marco. Gesmar es la carpintería metálica en Monzón. En GESMAR trabajamos para ofrecerle soluciones de calidad, atención personalizada y el mejor servicio postventa. También en nuestras puertas de garajes seccionales de seguridad, aisladas, enrollables y basculantes. GESMAR, en Polígono Paules de Monzón. Teléfono 974-400789. GESMAR es la carpintería metálica de calidad. Cuando se habla de la mejor gestión del agua, Riegos del Somontano tiene la palabra. En Riegos del Somontano somos especialistas en todo tipo de sistemas de riego. Aspersión, goteo, pivots. También le proporcionamos las mejores soluciones en conducciones de agua e impermeabilizaciones de balsas y depósitos. Ahora en Barbastro, Riegos del Somontano le ofrece todo tipo de materiales relacionados con el riego doméstico y agrícola. Nos encontrará en la calle de Más que Uno, teléfonos 667-30-46-17 y 974-31-66-51. Ven Antonio Bardají, concesionario Renault y Dacia para Barbastro y Comarca, y elige el vehículo que mejor se adapte a tus necesidades. Compra ahora cualquier modelo de la amplia gama Renault y tendrás una financiación única en el mercado, el menos 1%. Sí, has oído bien, te devuelven más dinero del que financias. Además, vehículos de gerencia, kilómetro cero y segunda mano, revisados y totalmente garantizados. Antonio Bardají, concesionario Renault y Dacia. Estamos en la calle Huesca 15 de Barbastro. Gráficas Barbastro, diseño gráfico e impresión, offset color, folletos, carteles, programas de fiestas, revistas, periódicos, impresos en general. Y además incorporamos la última tecnología en impresión digital a todo color, a partir de un ejemplar. Gráficas Barbastro, en la calle Luis Buñuel, número 15 de Barbastro. Teléfono 974-310096. Gráficas Barbastro, más de 150 años a su servicio. El deporte en punto. La diferencia la pones tú. Hablamos ya en el deporte en punto de Punto Radio del Club Deportivo Binefa y como siempre lo hacemos con el patrocinio de Muebles Rey. Con Muebles Rey vamos a conocer todo lo sucedido en el último partido del Club Deportivo Binefa. Muebles Rey, en la calle Primero de Mayo 25 de Binefa, patrocina los comentarios y las entrevistas del Club Deportivo Binefa. El Binefa se deshizo del Alcorricón en un partido donde además los visitantes se quedaron con un hombre menos. Tres puntos más para los Reales Monserrate que se consolidan en la tercera plaza de playoff de ascenso y que todavía no han perdido en casa en lo que llevamos de liga. Ahí es nada. Carlos Marco Binefa, muy buenas. Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, pues el derbi literano que se esperaba con una gran expectación que prácticamente llenó el nuevo campo de Los Olmos, muchísima gente para ver este partido, al final se decantó al Club Deportivo Binefar. Pues la verdad que sí, un derbi literano que ya se vieron en las caras el año pasado en el nuevo campo de Los Olmos, cuando ambos conjuntos ascendían a la regional preferente. El año pasado pues era empate a uno, este año pues la verdad muchísima presencia de aficionados en las gradas. Yo creo que es de las mejores entradas que recuerdo a lo largo de la temporada. Yo calculo que quizás eran 500 distintos los aficionados que había, mucha presencia de aficionados del Alcorricón, pero dos equipos que luchan por objetivos muy diferentes, un Binefar que quiere jugar el play-off de ascenso a segunda división B, un Alcorricón que lucha por no descender, y pasó lo que tenía que pasar, que el Binefar en casa es un equipo tremendamente sólido, venció por 2-0, pero la verdad que la goleada podría haber sido muchísimo mayor si el Binefar hubiera estado acertado de cara a portería, y además si Maestro no hubiera hecho seguro uno de sus mejores partidos de la temporada, porque la verdad que el guardameta del Alcorricón tuvo una de esas tardes de inspiración. El Binefar, que empezó ya desde los primeros minutos atacando por las bandas, fue acumulando oportunidades, y fue en el minuto 28 cuando Seidi, a la salida de un córner, cabeceaba para hacer el primero para los celestes. El Binefar siguió coleccionando ocasiones y el Alcorricón pues llegó al tiempo de descanso sin apenas haber chutado a portería, pero vivo en el encuentro con un 1-0 a pesar de la buena primera parte de los Reales Monserrate. En la segunda mitad pues a Félix Jiménez decidió hacer un cambio para buscar un poco más de presencia ofensiva, dejaba en la caseta a Gerard y entraba en sustitución Michi, pero el gol no cambiaba, el Binefar seguía teniendo la pelota, seguía entrando con facilidad por bandas, sus laterales subían mucho y creaban muchas dificultades a la defensa del Alto Ricón, pero el segundo gol no llegaba, a pesar de que hubo balones al palo, balones al larguero, ocasiones clarísimas, no llegaba, y al cuarto de la final, pues, Félix Jiménez, pues, recurría al veterano Enrique Rivera, lo ponía en punta de ataque, y, pues, aún dispuso el Alto Ricón de alguna reón que podía haberle dado algún susto de Inefar, al final fue Romero, que a pate de Armengol hacía el 2-0 en el 88, al final, justa victoria de Inefar, que fue superior, y que con esos tres puntos, pues, vuelve a la senda de la victoria, se consolida en la tercera posición, el Lutego no pudo ganar, por lo tanto, se recorre también el punto respecto a la segunda plaza, y lo importante es que ahí también digo, empatar en su encuentro, por lo tanto, respecto al punto del sexto, se amplía diferencias, lo cual es muy positivo. El Alto Ricón, ahora comienza su verdadera liga, ya ha pasado el tramo de liga más complicado, que eran 7 jornadas, frente a rivales directos en muchos de los encuentros, pero es que lleva desde enero sin ganar. La familia del Alto Ricón, seguro que firmaba a principio de temporada, está a estas alturas fuera del descenso. Pero el problema es la dinámica, como decimos, que desde enero los ligueranos llevan sin ganar y tendrán que sudar mucho para en este mes y medio de competición salvar la categoría. Bueno, pues para el Club Deportivo Binéfar, que mira para el ascenso, los tres próximos emparejamientos, Egea, Utebo y Zaragoza B, pues cruciales, fundamentales, si sale vivo de ellos seguro que jugará la promoción, lo tiene todo en su mano, y para el Alto Ricón, pues como decíamos por delante también va a tener esas 7 jornadas próximas con el objetivo de mantener la categoría, tendrá que jugar con Tauste, Santa Isabel, rivales casi directos, Barbastro, Ebro, Sariñena, Atlético de Monzón y Atlético Calatayud. Dos lecturas bien distintas que para el Binéfar, como decíamos, pasa por, estas etapas en los Pirineos, atravesarlas medianamente bien, ¿no? Sí, la verdad que ahora la parte que le viene el Binéfar de calendario es muy complicada. Viene Gea, Utebo y Real Zaragoza, dos de ellos fuera de casa, donde el Binéfar se está mostrando más vulnerable. En la primera se consiguieron 4 puntos, pero ahora el Binéfar se está jugando la vida, y yo creo que si sale de estos 3 partidos que en puestos de playoff, el Binéfar tiene pie y medio en para jugar la promoción, y no consigue, si pierde esa renta de 6 puntos frente al Ejea, pues habrá que luchar y sufrir mucho, de otra manera pues se puede optar incluso en la segunda posición. Don Carlos Marco Binéfar, muchas gracias. Nos quedamos con lo que te decían ayer en la conclusión del partido, los protagonistas que destacamos, ¿vale? De acuerdo, Paco, gracias y hasta luego. Oiremos a Carlos Marco el próximo viernes en el Deporte en Punto de 7 a 9 de la tarde en su programa de previas. Con Muebles Rey oímos a Alex Monserrate, técnico del Binéfar. El Binéfar, yo creo que ha hecho una primera parte muy buena, con muchísimas ocasiones de gol, y la pena es que solamente hayamos conseguido ese gol, que siempre deja el partido abierto para que el rival pues pueda cualquier ocasión poder empatar, ¿no? Yo creo que la segunda parte ha pesado tal vez el ritmo con el cual hemos jugado esa primera parte, pero bueno, en todo momento el partido estaba dominado, y la pena es pues que ese segundo gol no ha llegado hasta casi el final del partido, ¿no? Qué susto cuando Ferran Moreno sacaba esa tarjeta con Armengol, pensábamos que el Binéfar se quedaba con uno menos. Sí, la verdad que últimamente no estamos teniendo mucha suerte con algunas decisiones, pero bueno, yo creo que él se ha dado cuenta y enseguida lo ha quitado, pero bueno, es una pena que un equipo que busca siempre la portería contraria, que apenas había pegado una patada, reciba dos tarjetas amarillas y encima de sus dos delanteros, ¿no? Era así para Palo de la semana pasada, que significó perder el descuento frente al Villanueva. Hoy se consiguen los 3 puntos y aparecerán empatados Sarmiento y Ovejía, los rivales directos, se vuelve a abrir un poquito de brecha a los perseguidores. Bueno, yo creo que lo más importante en este caso era nosotros sumar los 3 puntos, ¿no? Que luego a otros rivales pues no suman, pues todo es mucho mejor, ¿no? Pero está claro que hoy era un partido complicado, bueno, porque la Terricontra se está jugando mucho, porque bueno, quieras o no, cada día estamos ya en el tramo final, y ahora los errores pues serían difíciles de corregirlos, y bueno, pues yo creo que era importante también por el grupo, ¿no? Porque creo que el domingo tampoco merecimos el perder, ¿no? Tal vez tal vez tenemos la mala suerte que todavía hemos ganado en el último minuto, ya lo pasamos en nuestras propias carnes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que hay que hacer era ganar para tener confianza y que sobre todo los jugadores pues sigan trabajando de cara al futuro, ¿no? Eso es lo que decía Les Monserrate, técnico del Binéfar. Félix Jiménez, entrenador del Alto Ricón, también hablaba en Punto Radio. Bueno, hemos trabajado mucho, pero bueno, era bien establecido, ¿no? Un Binéfar superior, que tenía la pelota, que intentaba circular y llegar arriba. La primera parte hemos estado peor, yo creo que nos ha faltado agresividad, cortar jugadas, dejamos que salieran con facilidad. Y al final, pues bueno, cuando está con 1-0 el partido siempre está abierto, ¿no? Si el equipo contrario no lo mata, al final hemos tenido alguna ocasión difícil de meterla porque nos hemos acercado poco. Pero bueno, contento con el trabajo. Han dado todo, han corrido muchísimo y ahora a pensar en las 7 finales que nos quedan, empezando por el próximo día en casa del Tauste, a trabajar mucho, a ver si recuperamos gente importante, a ver si el equipo ya de una vez consigue los 3 puntos, ¿no? Yo creo que en casa estamos jugando, merecemos más de lo que estamos puntuando hasta ahora, y estoy convencido de que el domingo va a ser un gran partido. Maestro, hoy que ha hecho un gran partido, ha evitado numerosos goles y eso nos llega vivos hasta el final. Sí, sí, Maestro ha estado muy acertado en 3-4 ocasiones, y bueno, es su trabajo. Otros días no está a lo mejor tan acertado, pero hoy ha vuelto a hacer un gran partido y nos ha mantenido vivos hasta el final. Bueno, buen trabajo de todos. Luego salía Rivera y aún ha dado un poquito de miedo a esa grada del Binéfar, que cuando lo ha visto salir, hecho este, no se nos empata el partido. Sí, incluso ha tenido ahí la falta que ha pegado y luego una ocasión de cabeza, ¿no?, que ha estado a punto. Bueno, el problema de Rivera ahora es el tobillo. Vamos a ver si esta semana descansa bien y a ver si pues un día en casa nos puede dar todo lo que nos da Rivera. Bueno, pues de Félix Jiménez a un jugador del Club Deportivo Binéfar, Jordi. Muy bien, la verdad es que nos ponemos arriba otra vez, seguimos ahí, creo que se ha empatado, le sacamos 2 puntos y más cerca de nuestro objetivo que del playoff. El Binéfar ha jugado bien, pero no llegaba ese segundo gol. No, ha costado mucho, nos ha faltado un poco de suerte, llegamos por banda, rematamos, pero el portero suyo está muy acertado. Hoy volví al salón de titular para cubrir esa baja de tren, ¿cómo te has encontrado? Muy contento, de forma bien, porque los entrenos estamos trabajando muy fuertes y a ver si puedo consolidarme ahí de centrado. Ahora viene una parte del calendario muy difícil, Egea, Utebo, Zaragoza B, y qué tipos de esos choques. Sí, estos partidos son muy importantes, aquí nos jugamos la temporada y bueno, sacar el máximo número de puntos posibles y a seguir adelante. Bueno, pues la última opinión de este derbi literano, en el cual hoy nos hemos volcado porque así lo merecía, es Jaume Areste, jugador del Alto Ricón. Tampoco muy bien hemos estado, Pea Valdez, más llegadas arriba, segunda parte un poquito mejor, pero bueno, al final la diferencia entre Binéfar y el Perricón se nota, no hay más. Se puede intentar pues aguantar el 0-0, tener alguna contra, como al final la segunda parte con el 1-0 hemos tenido, pero bueno, hay diferencia de jugadores, hay diferencia de todo, y nosotros aparte no nos sale nada, no marcamos un gol en arcoíris. Hoy no hemos tenido ocasiones, pero llevamos un montón de días teniendo muchas ocasiones y no marcamos a nadie, y así nos costarán las manos, pero bueno. Y le agrada un buen ambiente en un derbi trano que ha sido, la verdad, una fiesta del fútbol. No, está bien. Venga, la gente de Alto Ricón nos ayuda mucho, nos apoya mucho. Y la gente de Alto Ricón, nada más dos gracias. Fue muy pequeñito y se esfuerzan un montón para que nosotros estemos bien. Ahora pensar en los próximos encuentros en el calendario, en los dos próximos partidos son vitales, hay que volver a la senda de la victoria y hay puntos sin ganar. Sí, sí, a ver si ya. En casa sobre todo que estamos bien, no estamos mal, el otro día estamos bien en la primera parte de un gran partido y vamos 0-4 a casa y estamos bien, es triste decir, pero es triste, ¿no? Ya a ver si tenemos suerte ya y sacamos los resultados para adelante. Bueno, pues eso era lo que decía Jaume Areste, el jugador del Alto Ricón. Enseguida estamos con el Atlético de Monzón y después ya pues en la última media hora de programa estaremos con nuestra tertulia de la Unión Deportiva Barbastro. Hoy aquí en el Estudio 1 de Punto Radio ya con Jesús Sánchez, que lo tenemos sentado, también a Jaime Capablo y esperamos a José Luis Torres, presidente de la Unión Deportiva Barbastro. Mientras llega el presidente, pues nosotros vamos a hablar del Atlético de Monzón y enseguida esperamos poder contar con Luis Costa. Tú decides cómo vivir tu vida y en MAFRE nos aseguramos de que se cumpla. Seguros de vida y jubilación MAFRE. Siempre con MAFRE, porque solo se vive una vez. Su agencia en Monzón y comarca. Cuello e Hijos, Avenida Lérida 5. Teléfonos 974 40 15 34 y 40 17 89. Monzón. Aprovecha las ofertas de Gai Interiorismo Global Deco. Solo hasta el 31 de marzo, lámparas y cuadros de exposición hasta un 50% de descuento. Recuerda, solo hasta el 31 de marzo o fin de existencias en Muebles Gai, Paseo San Juan Bosco 1921 de Monzón. El deporte en punto en internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdealtorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo, disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. Neumáticos Loipe en el polígono La Cerámica de Barbastro le ofrece todas las marcas en neumáticos y al mejor precio del mercado para todo tipo de vehículos. Cuando necesite cambiarle las ruedas a su turismo, a su 4x4 o a su tractor, piense en Neumáticos Loipe. Porque la seguridad no puede esperar, revise sus neumáticos con nuestro servicio de equilibrado y puesta a punto. Neumáticos Loipe en la Avenida Pirineos, polígono La Cerámica, nave 10 de Barbastro. Neumáticos Loipe, siempre rodando contigo. Punto Radio, en el 107.8. Acompáñenos. Analizamos en profundidad el partido del Atlético de Monzón en la última jornada. Comentario que llega por gentileza de Transvaso, alquiler y venta de herramientas y maquinaria para la construcción. Porque Transvaso es tu mejor opción en la provincia de Huesca, en sus oficinas de Monzón, Barbastro y Fraga. Estamos en el teléfono 974-400749 y en la página web www.transvaso.com. En Punto Radio hablamos del Atlético Monzón. Ayer en la matinal el Atlético de Monzón se dejaba muchas de sus aspiraciones de jugar la fase de ascenso en el campo del Ebro. Caía por ese 3-1. Bueno, y para analizar este encuentro que ayer nos contaba en directo Adrián en Vallabriga, tenemos Luis Costa, al cual ya saludamos. Luis, muy buenas. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué análisis para empezar podemos hacer de ese encuentro donde pues se adelantó muy pronto el Ebro y eso siempre cuesta después tener que ir a remando a contracorriente, ¿no? Claro, que fue un partido un tanto extraño porque empezamos bastante bien, la verdad, aunque parezca lo contrario, empezamos bastante bien, con bastante intensidad. Solo en dos jugadas balón parado, en el minuto 5 creo y en el minuto 10 nos marcaron dos goles y eso ya pues se marca un poco el partido. Fue un poco un querer y no poder y ya pues eso marcó el partido. La verdad que a partir de este de los dos goles creo que el Monzón sí que mejoró bastante en cuanto a juego y en cuanto a actitud, no, porque creo que la actitud fue buena durante todo el partido, pero en cuanto a juego sí. Y pero ya fue tarde, ya el Ebro se jugaba mucho, defendieron bien, sentimos a un día llegó la suerte de marcar otro gol cuando más estábamos atacando nosotros, de una ocasión muy clara que falló, tiene otra Casaña, tiene otra de mesa y nada, y en segunda parte pues sí, como superiores también, pero bueno, solo conseguimos marcar un gol y fue imposible remontar el partido. Y es que Luis, al descanso el marcador ya señalaba un claro 3-0 y bueno, pues es ya muy complicado sobrepasar un 3-0 y más todavía si cabe con lo que tenías enfrente, un rival que se estaba jugando una final. Hacer 3 o 4 goles en 45 minutos muy muy muy difícil. Pues la verdad que es complicado porque es un campo muy estrecho, la gente afecta mucho y más que ellos era un partido para ellos clave porque una victoria no les asegura la permanencia, pero era muy importante y al final pues fue imposible. Pero bueno, yo me quedo con cosas positivas, pues que una parte que hizo bien, que se sigue recuperando a gente y que el equipo pues mejoró y se nota una clara mejoría. A partir de aquí hay que seguir trabajando y mirando para adelante porque no te queda otra y el domingo hay otro partido muy complicado porque también viene esa Gariñera, que está en la misma tesitura que el Ebro y o incluso peor, aunque va a ser igual de complicado y hay que mirar adelante y tenemos que ganar ya porque digamos, se parece que 3 puntos de los últimos 15 y que para un equipo como el Monzón no puede ser. Lástima, Luis Costa, jugador del Atlético de Monzón, que hoy nos acompaña en esta tertulia para el Atlético de Monzón, el equipo que ha llegado a la recta final, a la recta decisiva, pues con la mala suerte en forma de plaga de lesiones. Esto tiene el fútbol, ¿no? Pues sí, la verdad que el tramo más importante de la temporada, pues donde te despiden las cosas, pues te quedas sin gente importante, si no hablamos de 2 lesionados y 3, hablamos de 7, 8, y la verdad que se está notando, y ya no es gente importante ni no importante, porque la verdad que todos son importantes, pero hablamos de 7, 8 bajas en un equipo de 19 jugadores o 20, pues es complicado competir. De todos modos creo que que hemos dado la cara y la vamos a seguir dando. La gente puede pensar, sí, estamos a 11 puntos, estamos lejos del play-off, o es casi imposible. Pero bueno, mientras las matemáticas lo demuestren, pues seguimos luchando, hay que ganar a Sariñena, luego ir a Andorra y ganar y pensar así. Y en el momento que no se pueda más, pues habrá otro objetivo, que será quedarte quinto, será quedarte sexto y ya está. Y ir recuperando a gente y no hay más. Ese es el objetivo ahora, un poco así. Tampoco se puede hacer mucho más, la verdad. La diferencia, Luis, con el cuarto clasificado ahora es de 11 puntos, a falta de 7 jornadas, a falta de 21 puntos. Matemáticamente todo es posible y en el fútbol todavía sí cabe más, aunque en el fútbol siempre pues hay que hablar, como siempre nos dice Ramón Lozano, con mucha prudencia. En todo en el fútbol siempre hay que tener mucha cautela, pero las opciones, ¿para qué nos vamos a engañar? Pues muy contadas, ¿eh? Sí, bueno, virtualmente estamos fuera del playoff, está claro, somos conscientes de ello, hay más gente como nosotros que sabemos lo que hay, y vamos cuando jugamos muchos años, sabemos lo que hay, pero bueno, yo creo sinceramente que si nosotros estamos ahí a cada partido vamos a morir por la gaveta del mundo, porque es lo que nos toca y es lo que hay, y creo que somos los equipos y jugadores que más gente tiene, porque de todos modos yo pienso que cualquier jugador que está entre los equipos de los cuatro primeros, pues el deseo tiene que ir a fichar por el Monzón, y nosotros ahora mismo estamos en el Monzón. Con que qué mejor oportunidad que demostrarlo en estos últimos 7 partidos, pues que nos merecemos estar aquí, que se pueden arreglar las cosas y que somos un equipo joven con capacidad de crecimiento. Y entonces, da igual que sea imposible, que no sea posible, que te puedas meter o no, lo que hay que salir es venir demostrando que merecemos estar ahí donde estamos. 7 jornadas por delante, que serán estas para el Monzón. Próximo rival es Sariñena. Luego, 2 salidas consecutivas muy complicadas, Andorra y a Calatayud. Se recibe al Mayén, se va a Villanueva, se recibe al Alcorricón y para rematar la cuesta, pues el último encuentro, si hay algún juego, pues ahí habrá un Egea Atlético de Monzón. Luis Costa, en lo personal, ¿cómo está siendo la temporada para ti? Pues la verdad que la valoro de forma bastante positiva, la verdad. O sea, mi temporada estoy jugando de forma continua. Yo creo que habré jugado unos, no sé, habré perdido 2 partidos y de forma, y en lo titular, pues casi siempre salgo de la partida, excepto 3 o 4 partidos o 5. Estoy muy contento en ese sentido. A lo mejor quizás ha bajado un poco mi acierto de cara a puerta, porque llevaba unos años metiendo muchos goles y este año solo llevo 4. Pero bueno, son circunstancias, son momentos y ya está. Un poco, no me gusta mucho hablar del tema personal, aunque si tuviera que hablarlo de alguna manera, pues sí, estoy contento. Y nada, seguir trabajando y a seguir dándolo todo, que creo que nadie podrá dudar de eso y ya está. No hay tampoco mucho más que reseñar a mi temporada. Importante, un poco pues eso, que lo colectivo pues no ha salido como esperábamos y eso pues marca un poco el rendimiento individual de cada uno. Nosotros seguimos hablando del Atlético de Monzón. Luis Costa, jugador del conjunto medio cinqueño, gracias por estar en directo en el Deporte en Punto de Punto Radio. Y vamos a ver, pues al final pues el Atlético de Monzón consigue esos objetivos y si no, pues a tratar de acabar la temporada de la mejor manera posible. Un saludo y que respeten las lesiones, ¿vale, amigo? Eso es importante, muchas gracias a vosotros. Y nosotros con el hotel Villaneto nos vamos ya rápidamente a conocer lo que decían los 2 entrenadores, Miguel Rubio y Óscar Tiberio. Una vez conocidos los datos del partido del Atlético de Monzón, vamos a escuchar lo que decían los protagonistas, gracias a Hotel Villaneto. 84 habitaciones totalmente equipadas y con parking gratuito, salones para banquetes con capacidad para 500 personas y restaurante para disfrutar de servicio a la carta o un variado menú. Estamos en Avenida Lérida, teléfono 974-401900 y en la página web www.monzon.net/Villaneto. Con Hotel Villaneto, oímos a los protagonistas del Atlético Monzón. Miguel Rubio, el técnico catalán del Atlético de Monzón, a la conclusión del partido, hablaba con Adrián Vallabriga, que nos narraba ayer por la mañana este encuentro, desgraciadamente esta derrota del Monzón, y hacía el siguiente balance, hablaba con el resto de compañeros. Hemos generado peligro tanto en la primera como en la segunda parte, y hemos tenido el balón, sobre todo en la segunda parte, muchísimo tiempo. Sí, es verdad que ellos estaban con un resultado a favor del 3-0, y lógicamente pues nosotros teníamos que arriesgar, pero bueno, la idea es intentar hacer esto pues desde el primer minuto y sobre todo defender mejor el balón parado y algunos momentos pues también los contraataques que no se han podido realizar. difícil buscar remontar un 3-0 adverso, has cambiado la defensa en la, al descanso, bueno, la fórmula de con esa línea de tres que al final ha resultado, ¿no?, llegar más alto. Sí, sí, la idea era esa, bueno, yo creo que el equipo ha hecho cosas bien y en ese sentido pues contentos de cómo lo hemos hecho. En ataque hoy tampoco tengo demasiadas quejas, sí, acertar con las ocasiones que hemos generado y nada más, y después lo que no tenemos que estar con puntos ni satisfechos son estamos defendiendo, sobre todo la primera parte, los corners los hemos hecho francamente mal, hemos atacado el balón, hemos dejado correr a los contrarios, hemos estado muy pasivos. A Miguel Rubio, ¿cuál habría sido el resultado a lo mejor más justo del partido? Tal y como se ha visto por ocasiones y por juego. Hombre, yo creo que un empate, porque nosotros hemos generado suficientes como para marcar 3. Y ellos pues lo habrán hecho 4 como mucho, no habrán hecho más, pero bueno, al final lo que importa es acertar o materializar las ocasiones que generas, y bueno, si damos facilidades en la estrategia, pues lógicamente tenemos problemas. Bueno, pues esas eran las palabras de Miguel Rubio, el técnico del Atlético de Monzón. Óscar Tiberio estaba feliz porque prácticamente el conjunto casi está salvado. Hoy era la primera de las finales que nos tocaba jugar. Para nosotros era vital sumar 3 puntos, sumar 35 con los de hoy. Y sí, era vital. La victoria hoy para nosotros era un valor dosífero importante. El partido, como lo has visto, dos partes de la parte distinta. Sí, bueno, nosotros nos arrancamos fuerte, también con un pelín de fortuna en el balón parado. Hemos hecho los 2 primeros goles a balón parado, estábamos muy enchufados, estábamos bien y salíamos a la contra con mucha velocidad y con mucho criterio. Y bueno, quizás hemos tenido un pelín de fortuna. Merecíamos ganar, pero no con ese resultado. 3-0 ha sido abultado al descanso. Ellos han tenido sus opciones. La segunda parte, el Monzón apretado, con los cambios, la entrada de Marti y de Barba nos han hecho daño. Y nosotros estábamos muy justos, teníamos 5 bajas, juveniles en el banquillo, hemos tenido que retrasar mucho los cambios, físicamente nos hemos venido abajo y el Monzón ha sido el dueño de la segunda parte. Bueno, el resultado nos ayudaba a estar arropaditos y a esperar, y al final mira, nos ha valido. Bueno, pues ese resultado le valió a los de Óscar Tiberio, no así a los de Monzón. Pues dejamos nuestros comentarios en torno al Atlético de Monzón. Ya tenemos aquí nuestra mesa de tertulia preparada en el estudio 1 de Punto Radio. Por lo tanto, pausa para la publicidad y regresamos enseguida con ese Barbastro 3, Calatayud 2 y con Jesús Sánchez, Jaime Capablo y José Luis Torres. No más resbalones y dificultad en la bañera. Te la cambiamos en menos de 8 horas por un plato de ducha antideslizante. ¿Dónde? En todo servicio Delso Montano. Disfruta de los últimos diseños en baños con platos de ducha antideslizantes, especiales para la comodidad de personas de movilidad reducida y tercera edad. Sin obras molestas, al mejor precio y en tiempo récord de 8 horas. Todo servicio del Somontano en Barbastro junto al Colegio Nuevo de la Merced o en todoserviciodelsomontano.com. Todo servicio del Somontano, te hacemos la vida más fácil. En Acristalamientos Crisalar instalamos espejos murales, lunas pulidas, biseles, grabados, mamparas de baño, manufacturas del vidrio. Cuando en el exterior hace frío, coloca en tus viejas ventanas o balcones de siempre el doble acristalamiento Climalit. Así ahorrarás energía y evitarás oír los ruidos del exterior, dejando el mal tiempo y los ruidos al otro lado del cristal. También ponemos lunas de seguridad en tu negocio o empresa. Acristalamientos Crisalar. Estamos en la calle Santiago número 6. Teléfono 974-311750 de Barbastro. Acristalamientos Crisalar. La garantía de un trabajo bien hecho. Cosalvi nos acerca a la tertulia de la Unión Deportiva Barbastro. Analizamos el último partido de la Unión Deportiva Barbastro. Un tiempo de radio gentileza de Cosalvi, concesionario oficial Citroën en Barbastro y comarca. Aquí encontrarás la gama más amplia y con los últimos modelos en turismos y vehículos industriales. Somos especialistas en flotas y renting. Además disponemos de un gran stock de coches de ocasión. Ven a vernos en Avenida Pirineos 52 de Barbastro. Cosalvi nos acerca toda la información de la Unión Deportiva Barbastro. Inside. La Unión Deportiva Barbastro venció al Calatayud 3-2 en un partido intenso en el que el juego y en el que los barbastrenses pues siempre fueron por detrás en el marcador. Consiguieron sumar 3 puntos importantes que le sitúan en la séptima posición en la tabla clasificatoria en un partido sensacional. Abrimos micrófonos con nuestra mesa de trabajo, de tertulia, de comentario en torno a la Unión Deportiva Barbastro. Jesús Sánchez, muy buenas. Hola, buenas tardes. José Luis Torres, presidente, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Jaime Capablo, ¿qué hay? Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a dar una cuenta de este encuentro. Presidente José Luis Torres, un encuentro pues de los que hacen afición, ¿eh? Como decía al final del partido, Cristian Abad. Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Como dices tú, son de los que hacen afición y, bueno, y la verdad es que después del partido, pues, así lo demostró el público que había, ¿no? Despidiendo al equipo con aplausos, y eso es lo que más gusta. La verdad es que el partido fue abierto, fue vibrante, y por ponerle un pero al partido, pues, en el mal estado del juego, pues, que si hubiera habido un terreno de juego mejor, yo creo que aún hubiéramos visto mejor espectáculo, ¿no? Tal vez un poco alto, me lo parecía a mí. Desde fuera parecía que estaba bien, lo han oxigenado, le han echado abono, ha cogido color, pero dentro está irregular. La verdad es que, bueno, pues es lo que hay y hay que jugar con ello. Aquí tengo a Capablo que, mira, los controles por encima de la hierba los hacen todos ahora espectaculares. ¿Estaba bien el campo o no, Jaime? Bueno, no estaba del todo mal. Acostumbrados a este invierno, muchísimo mejor, pero bueno, le queda que mejorar. El partido, sin duda, complicado. Bonito por el final, pero complicado porque hubo que remontar 2 veces el partido, ¿eh? Sí, son partidos muy bonitos de jugar, muy bonitos de competir, y más si te llevas la victoria, pues más si cabe, pues que te alegras, claro, muchísimo más. Jesús Sánchez, análisis de este encuentro. Hombre, que si pensamos que dónde va a jugar la selección mañana, pues el campo estaba, vamos, inmenso, pero el campo estaba, desde fuera ya se veía que el césped estaba alto y que muchos controles, la mayoría de los controles, por encima de la rodilla. Y eso, Jaime, no puede decir que no, porque es que se veía el balón que te botaba, el control por encima de la rodilla, y cuidado, no se te fuera a hacer el lado. Por lo que, por el resto, pues yo creo que salimos, bueno, pues un tanto a intentar controlar, a ver por dónde nos venía. El Calatayud, un equipo muy bien puesto sobre el terreno de juego, y que, bueno, a la primera que tuvo, pues se adelantó. Yo creo que ayer lo más importante fue el espíritu de equipo, el poder de reacción y el darte cuenta de que no se te iban a escapar los puntos, porque enjuagar pues por 3 veces el marcador para conseguir los 3 puntos da una señal de seriedad, de que estamos concienciados y de que por muy mal que se nos puso ante una envergadura de equipo que venía pues a sacar los 3 puntos muy claramente, se fue superior en el aspecto de ganas, de lucha, y bueno, pues, a lo mejor la carencia de mejoría del terreno de juego también en algunos momentos nos pasó factura, ¿no? Uh-huh. Hubo un lapsus de tiempo en el que quizás estuvimos espesos, no coordinamos, pero bueno, aprovechamos las llegadas, y luego sobre todo eso, esa seriedad y esas ganas de ganar el partido fue lo que nos mantuvo intensos hasta el final. Enfrente, Jaime, un sensacional equipo como es el Calatayud, que yo creo que de los que han venido al Municipal, yo creo que es de los que más ha querido, ha tocado el balón y ha jugado al fútbol, ¿eh? Sí, sí, a mí me parece un equipo excelente en todos aspectos, un equipo muy bien trabajado tácticamente, con un poderío físico increíble, y después que tiene las cosas muy claras. Sabían lo que jugaban, sabían de sus fuertes, y sabían que no tenían que dejar circular al Barbastro, porque en ese aspecto a lo mejor éramos un poquito superiores, y lo hicieron en la primera parte estupendamente. Y es que hacían muy bien las coberturas, con mucha acumulación de jugadores en el centro del campo. Yo cuando vi que se ponían 0-1, dije, ojo con este equipo, que es muy complicado luego hacer lo que se hizo, Jaime. Sí, sí, la verdad que sí. Eran continuos apoyos los que se daban los unos a los otros, y la prueba está en que en el partido de ida, en 20 minutos íbamos 3-0 perdiendo y no supimos hacer ni una ocasión después del tercero, de lo bien que se replegan y las cosas tan claras que tienen defensivamente. Un Calatayud que también, como decíamos, dejó José Luis Torres, presidente, una buena imagen, ¿no? Bueno, la verdad es que yo quizás ese complejo de que ninguno de los dos se jugase en nada, pues hacía que bueno, pues bueno, jugase. Bueno, sí. No jugamos nada, pero todos queremos estar más arriba. Pero ¿no? Me refiero al periodo por abajo. La verdad es que para mí, junto al Utebo, han sido los dos mejores equipos que han pasado por el Municipal de los que hemos visto. Falta ver el Egea. El Andorra también demostró aquí que es un buen equipo. Pero bueno, yo creo que ha estado al nivel de los equipos grandes. Quizás, pues bueno, es un equipo muy correoso, muy duro, con mucha presencia física. Y yo la verdad es que cuando se nos pusieron por delante por dobletes en el marcador, pensé que iba a llegar la primera derrota después de muchas jornadas, ¿no? Además, ya estadísticamente ya hay que pensar que cualquier día va a llegar, porque creo que son 14 victorias en, bueno, 14 jornadas en casa sin perder, y cualquier día no va a llegar yo por estadística, ¿no? Pero la verdad es que bueno, el equipo se repuso, sacamos nuestras armas y bueno, y sacamos una victoria que a la postre, a mí en especial, al Calatayud, es uno de los equipos que les tengo ganas, porque cuando vas allí no es un equipo que te traten muy bien, ¿no? Yo siempre he querido para Calatayud, no ha sido... Que te estarán escuchando a través de internet, sí, que ahora se escuchan todo el mundo. Ya saben, ellos me conocen a mí perfectamente y yo los conozco a ellos, y ya saben lo que digo y ellos ya saben de qué me quejo. Jesús Sánchez, este equipo nos está haciendo disfrutar mucho, ha pasado una racha en los últimos partidos, bueno, que tampoco ha sido hasta estas tres victorias consecutivas no del todo buena, pero la temporada yo creo que es para enmarcar, y los chavales están jugando, yo creo que por encima de lo que todos creíamos, ¿no? Sí, indudablemente la posición que se ocupa pues no es porque te hayan regalado nada, ha sido fruto del esfuerzo, del trabajo, y sí que ha habido partidos, ha habido momentos en los que hemos tenido alguna duda o no han salido las cosas como todos esperábamos después de haber tenido con anterioridad una muy buena racha y sin embargo haber aflojado en esos momentos, pero sin embargo el juego en las últimas jornadas ante el Sariñena, el partido del Monzón, pues fue 0-1 al final, pero se jugó bien, se estuvo muy bien puesto, o sea, se dio una buena imagen, y lo de ayer lo viene a remarcar, ¿no? Entonces, que bueno, que hay equipos que tenían otra finalidad o que estaban puestos, diseñados para otra cosa, sin embargo, pues los llevas por detrás. Esto significa que se ha trabajado bien, que se han concienciado y que las cosas, pues bueno, se están haciendo bien. ¿Hubo penalti o no, Jaime, en esa jugada del Calatayud? Yo creo que sí, no lo sé. Yo estoy contigo, Paco. Sí, que hubo penalti, ¿verdad? Sí. Porque en la anterior, ahí, pues, Perso creo que ahí sí que no hubo penalti, pero bueno, ese jugada yo para mí fue penalti, bueno, pues, Frechoso no lo entendió así. Los lanzamientos de falta de este Acerete, tremendos. Yo creo que cuando os pitaban una falta en la frontal del área, o desde cualquier punto, échate a temblar, ¿no, Jaime? Porque es que las ponía en la cuadra todas, ¿eh? Sí, la verdad es que hablamos de su poder de lanzamiento, y encima Cristian nos advirtió antes, y la primera parte, la verdad, hicimos 20 faltas al borde del área que temblábamos. Sí que tengo que recordar que el de ayer fue penalti, pero el que nos pitaron en contra en el campo del Calatayud no fue, y también nos lo pitaron y lo marcaron, o sea que donde las dan las toman también. Exactamente, pues una por la otra. Marcar al Carlos Pérez este, al Toñín, sobre todo el tallo este de Carlos Pérez, con lo alto que es, tiene que ser complicado, ¿no? Sí, es un jugador con un poderío aéreo. ¿Qué es lo que podías por ahí? Sí, yo saltaba como podía e intentaba aunque fuera rascar o desequilibrar o algo, pero ya sabía que por arriba pues tenía poco que hacer con él. Pero bueno. ¿Gusta, presidente de la Unión Deportiva Barbastro, verse en la clasificación por delante del Monzón? Por supuesto que gusta. Y me imagino que a ellos les gustará cuando están por delante nuestro. Lo que pasa que con un equipo como el nuestro, con un objetivo prioritario que era salvar la categoría, y una vez que hemos conseguido, siempre lo hemos dicho, que este equipo llegaría donde los jugadores quisieran llegar, la verdad es que estoy pues muy orgulloso de la plantilla, de cómo han trabajado, y la verdad es que quedan aún prácticamente 2 meses, 7 partidos para seguir trabajando, y vamos a ver de dónde, si sabemos estar por delante o no al final de temporada. Yo tengo mucha ilusión, quedan partidos muy bonitos por ver aún, sobre todo el Municipal, y vamos a ver si sabe qué es de lo que somos capaces de hacer. Es un equipo totalmente en crecimiento, es una línea continua a lo que hicimos el año pasado, y creo que, bueno, a muy corto o largo plazo, pues a no muy largo plazo tenemos que mirar ya otras miras, porque además la gente ya lo exige, la gente nos está apoyando, y bueno, si conseguimos este año pues estar un poquito más cerca del playoff, al año que viene nos tendremos que poner como obligación. Objetivo inmediato, Jesús Sánchez, ahora yo creo que es esa sexta plaza, llegar a Egea, yo creo que complicado, pero ser sextos clasificados, estar Sevilla Íñigo a tiro de un punto, es el próximo objetivo que creo que se puede conseguir y que se va a conseguir, sería ser primeros de la segunda liga después de los grandes. Bueno, el objetivo es quedar lo más cerca posible al grupito de que van a jugar los playoffs, sea sexto, sea séptimo, no hay que imponer, seguir haciéndolo bien y bueno, estar en ese segundo grupo de los que siguen a la estela, de los que más presupuesto o más intención tiene de jugar los playoffs y punto, seguir como hasta ahora y sobre todo tener miras en que si llegamos este año ahí, como bien decía José Luis, la perspectiva es que el año que viene, tocando en algunos puntos, poder, bueno, intentar meterse arriba y, bueno, disputar un playoff ya como casi como noveles, ¿no? Después de tantos años, como noveles otra vez. Pero, bueno, quedar lo más cercano al grupo de los que van a disfrutar el playoff, yo creo que es, bueno, un premio. Yo no sé, José Luis, si has tocado un móvil por ahí, el móvil del presidente. Yo no sé, José Luis Torres, si has oído lo que nos ha dicho Ramón Lozano, que ha hecho un inciso, no le corresponde hablar del Barbastro, pero pues alabando a este proyecto del Barbastro, que todos los equipos que acaban quintos, sextos, séptimos para la temporada que viene con cuatro retos, que son equipos de promoción, sin duda, por todas las partes y rincones de esta tercera división, se está alabando el proyecto del Barbastro y la trayectoria, ¿eh? Bueno, yo creo que la verdad es que es un proyecto ilusionante, prácticamente con un equipo totalmente de casa, porque quitando Javi y Tomeu, creo que casi todos han pasado por las filas del fútbol base, ¿no? Mm. No sé si me olvidaré de alguno, pero capaz lo mismo, aunque salió muy joven a jugar al Peñas y estuvo en el Alas de Fierro, es un jugador que ha jugado ya muchos minutos ya con las camisetas rojiblancas en las categorías inferiores y bueno, y es la prueba, ¿no? Es lo que pretendíamos y lo que queremos hacer, ¿no? Y lo que estamos buscando. Sí que es verdad que a lo mejor para darle un poco más, un toque de calidad, a lo mejor no lo podemos sacar todo, o si necesitamos algo no dudaremos en ir a buscarlo, pero sí que es verdad que ahora mismo estamos muy ilusionados. Viene un cadete muy fuerte, vienen para el año que viene prácticamente 3-4 juveniles que pueden estar con nosotros, que prácticamente están entrenando ya, y los dos que tenemos en el Huesca, Kevin Márquez y Adrián Jiménez, ¿no? Son jugadores que son muy aprovechables y que vamos, los estamos mirando de reojos y mírate, ya te estoy adelantando prácticamente que aparte de eso, dos otros refuerzos y nos vamos a ir a lo que podamos conseguir. Jaime Capablo, que imagino pues estará muy satisfecho con el grupo que hay, con la temporada que está llevando en la Unión Deportiva de Barbastro, ¿no? Sí, por supuesto. Se han hecho las cosas, yo creo, personalmente muy bien desde arriba, desde la directiva, desde el cuerpo técnico. Y bueno, desde los jugadores también han dado el lo de pecho en todos los partidos. Y sí, la verdad que muy contento con la trayectoria, que se ve que este equipo pues crece cada día. Y aquellos puntos flacos que tenemos, pues poco a poco los vamos limando. Y vamos haciendo del Barbastro pues aquel equipo que todos queremos y aquel equipo que todos recordamos de los más nobles de la tercera, claro. Con Jaime estamos súper contentos, ¿no? Por supuesto que sí. Jaime, vamos, a Jaime mira, no me sorprende, ¿eh? Yo ya sabía lo que firmábamos. Además es un fichaje que cuando supimos de que venía para aquí, enseguida la avaló Julio Salinas, porque más aquí Jaime era de los que peleaba con Miguel Linares, ¿no? Que Miguel siempre me decía en el vestuario, ¡jo! Capablo este. Y cuando un jugador te dice, ojo este jugador, pues hay que tenerlo. Y la verdad es que siempre había sido un jugador que además lo considerábamos nuestro. Y no dudamos en ir a por ello. Y bueno, y por mí ya sabe que mientras nosotros estemos, él va a firmar en el Barbastro siempre que quiera. Prioritario, ¿no? La renovación para la temporada que viene, entre los que están prioritarias. Sí, bueno, en primer lugar, hablar de renovaciones ahora, pues es prácticamente, sabemos, no te voy a engañar, sabemos los jugadores que queremos ahora, prácticamente lo sabemos. Jaime está. Por supuesto, Jaime está. Pero yo ahora mismo tengo otras prioridades, es el sacar adelante el tema económico, que sí que es verdad que en el tema deportivo estoy súper ilusionado y súper contentismo, pero sí que tengo, pues ahora me estoy volcando todos los esfuerzos, pues bueno, intentar subsanar unos pequeños problemas puntuales que tenemos de liquidez y que yo creo que esta semana se va a solucionar todo y me quedaré mucho más tranquilo y una vez que se subsane esto pues iremos a la renovación porque no quiero hablar de renovaciones si no primero tengo cerrado el año, el ejercicio anterior. Y José Luis Torres, Jaime, ¿para la renovación de Jaime Capalo tendrá que contar con representantes la temporada que viene o no? No, eso... ¿Eh? Yo siempre me he valido por mí mismo y, bueno, en algún caso mi padre pues, me ha echado alguna mano en lo que ha podido y me ha aconsejado lo mejor y no hace falta estos niveles de tercera división, pues no hace falta. A mí me ha llegado a oír de que no uno, sino dos representantes tienes, ¿eh? Son más... Sonríe, Jaime. Y son mujeres encima, aunque, mírate, como... No, la verdad que no. Que sí que tengo amigos que me dicen alguna, yo que sé, que te quieren echar una mano, pero no, no se trata de eso y a estos niveles, lo que te comento, a estos niveles, Paco, pues te arreglas enseguida. Porque no ha fallado, a pesar de esa falta de liquidez, en ningún momento se ha planteado ninguno el no ir a entrenar, no se ha fallado en ningún entrenamiento, ¿no? ¿Tú no has fallado en ningún entrenamiento? No, ni yo ni ningún jugador. El primer día que supimos de este tema, pues se habló, se comentó en el vestuario, el entrenador dio su opinión, nosotros dimos la nuestra y consideremos que pues que entre todos había que salir para adelante y que había que darle mucha confianza a esta directiva porque desde el principio nos la había dado, o sea que pues, en ese sentido muy tranquilos todos, la verdad. Pues nada, no, yo sonrío también por el tema de los representantes porque no deja de ser una charla, un comentario de barra de bar que bueno, pues yo al final me lo acabé creyendo, porque al cabo de tantos minutos, yo digo, hostia, no es broma, esto José Luis va en serio, y vamos ya con representantes y todo, ¿eh? A ver, el problema es que con el representante de Jaime Capalo lo tengo muy fácil. Él es parte interesada y su padre es muy rojiblanco. Claro. Su padre será el mejor representante, ¿no? Su padre es rojiblanco de pro, ¿no? La verdad es que, bueno, ya fue jugador del Barbastro y él sabe que bueno, su padre siempre le ha aconsejado que la Unión Deportiva Barbastro era una buena plaza. Y yo, pues sí que le puedo decir que ahora el fútbol pues está como está muy tocado y que si tiene que salir del Barbastro, tiene que salir a algo que de verdaderamente le valga la pena y le solucione la vida. Bueno, pues punto y final a este tema que no deja de ser una anécdota, como decíamos, de barra de bar, de esas barras de bar que yo habitualmente no rindo muchas cuentas ni visito mucho, pero que pues el otro día estuve muy bien, muy a gusto y con muchas ganas de repetir, aunque sí que pues ciertos comentarios y ciertas situaciones es posible que sobrasen y no se deberían de haber extendido más. Pero bueno, nos hemos enterado de que Jaime no tiene representantes y que Jaime y toda la plantilla ha ido a todos los entrenamientos, cosa que en esa conversación se puso en duda y bueno, pues aquí queda de forma jocosa y repito, no deja de ser una anécdota y una cosa graciosa. Eso sí, un aviso para navegantes, una es broma. Dos, ya no nos lo tomaríamos como broma. En ¿Pero fin. Tú qué te tomaste? ¿Qué te tomaste en la barra del bar? ¿Qué te tomaste? En fin. A ver, Paco, vamos. A mí no me importa que seas claro y que digas las cosas como son. A ver, comentarios va a haber de todos los tipos. Yo simplemente te he dicho que, como bien ha dicho Jaime, cuando hubo un problema puntual, yo fui el primero que di la cara el primer día, hablé con ellos. Yo he estado todos los días en el campo de fútbol igual que si no pasara nada. El Barbastro en estos momentos no ha gastado lo que no tiene. No ha gastado lo que no tiene, le falta un dinero de llegar para cubrir sus compromisos. Entonces yo sí que estaría preocupado si verdaderamente nos hubiéramos gastado lo que no tenemos. Entonces, pero como ese dinero va a llegar, cuando llegue pagaremos y no hay ningún problema. Y una cosa más que me viene a la mente de la conversación aquella famosa, José Luis, ¿se va a tratar de hacer un esfuerzo para que estos jugadores que son prioritarios, que quizás pues bueno, merecen quizás un trato o un esfuerzo superior económico, me estoy refiriendo para la temporada que viene, se va a tratar de hacer ese esfuerzo de decir, bueno, pues yo qué sé, vamos a echar 100 euros más al mes, por decir un decir, se va a tratar de hacer ese esfuerzo o no? A ver, Paco, estamos en unos tiempos de crisis y nos tenemos que amoldar a la situación real que el club puede pagar. Pero si se puede, se hará. Por supuesto que sí, yo te digo una cosa, el club hasta ahora ha vivido por sí, por sus recursos, publicidades, álbumes, rifas, y no nos ha hecho falta nada. Lo que pasa es que, claro, estamos terminando la temporada, faltan prácticamente 2 meses. Uh-huh. Entonces, claro, si no ha llegado lo que tiene que llegar, pues entonces es normal que te quedes un poco... ¡Hala! Yo ya te he vuelto a repetir. Estaría muy preocupado si me hubiera gastado lo que el club no tiene. Pero es que el club en estos momentos no se ha gastado lo que no tiene. Tiene por llegar un dinero que es de ellos y que está ya pues comprometido. Y más, aparte hay una pequeña deuda que ya viene de atrás, esos fantasmas que colían de atrás, que seguramente en el mes de abril va a quedar toda subsanada. Entonces, sería un buen momento y no es mi intención de decir, mira, pues hemos hecho esta gestión y ahora nos vamos y seguimos, pero no, sería una pena marcharnos cuando llegaría el momento de disfrutarlo, ¿no? Y la verdad es que en ese aspecto estoy muy tranquilo y muy contento porque las personas que están respaldando este proyecto son muy fiables. Pues sin duda yo estoy plenamente convencido de que no va a haber ningún problema en ese sentido y que la temporada se va a cubrir de forma positiva. Punto y final, como decíamos, a esa que no deja de ser una mera anécdota con el gran hotel Ciudad de Barbastro. Nosotros nos vamos en busca de lo más destacado que nos decían Cristian Abad, Néstor Pérez y Joel Borbón, y a la vuelta con Jesús Sánchez y el resto de contertulios hablamos del próximo partido, el desplazamiento al campo del Mayen. El Barbastro ya ha jugado y después del partido llegan las opiniones. Unos minutos de radio patrocinados por el Gran Hotel Ciudad de Barbastro. Fantásticas instalaciones, servicio inigualable, 41 habitaciones, menú diario y carta en el restaurante El Portillo, desayunos, meriendas y tapas en la cantina del mercado. Porque nos gusta saber lo que pasa dentro y fuera del campo cada lunes. Gracias al Gran Hotel Ciudad de Barbastro, escuchamos la voz de los técnicos, jugadores y directivos. En Punto Radio, la gran familia rojiblanca habla en los protagonistas de la Unión Deportiva Barbastro. Cristian Abad, el entrenador de la Unión Deportiva Barbastro, decía ayer a la conclusión del choque que era uno de esos partidos que pues hacían afición. Qué partidazo, más bonito. Yo creo que es de los que hace afición, ¿no? A los entrenadores no nos gusta mucho por lo que se sufre. Te gustaría pues tener las cosas más controladas y con más dominio, pero la verdad que pues que ha sido un partido, yo creo que para el espectador bonito, con alternativas en el marcador y bueno, sobre todo lo importante ha sido la grega y el trabajo de los 22 jugadores o de los 20 tantos que hayan salido, ¿no? Oye, lo Barbastro ha demostrado porque pues ahora mismo se pasa por encima del Atlético de Monzón, es el séptimo clasificado y, repito, ha demostrado el porqué de esta temporada, de esta clasificación, con malos encuentros que los ha tenido y no muy lejanos en el tiempo, pero pues se ha visto el porqué de este Barbastro esta temporada. Bueno, se ha hecho un trabajo, como todos los equipos. Las cosas pues al principio no salieron bien y luego pues poco a poco el equipo ha ido encontrando su identidad y ha sido lo importante, ¿no? Luego sí que ha sido cierto que las últimas jornadas pues conseguimos algunos resultados, pero sin muy buen juego, pero ahora pues hemos vuelto a parecer otra vez a esa intensidad y a ese nivel de exigencia que nos hizo llegar donde estábamos, ¿no? Y es que no es fácil a un Atlético Calatayud, muy serio, muy bien puesto atrás. Yo decía que iba a ser muy complicado y así ha sido. Que se te ponga dos veces por delante en el marcador y conseguirle dar la vuelta al marcador, ¿eh? Muy complicado, muy complicado. Lo hemos visto, es un rival difícil y encima, pues, si se pone por encima delante tuyo, pues más complicado todavía, ¿no? Por lo tanto, mucho mérito el de los jugadores hoy de esta victoria y, bueno, y ya lo habíamos hablado anteriormente de la importancia de estos 3 puntos, ¿no? Y es que el Calatayud ha cobrado mucho el centro del campo con ese 4-2-3-1, también haciendo muy bien las coberturas, las ayudas. Era muy difícil con un Dere en el centro del campo, que es un jugador peligrosísimo, sobre todo a balón parado. El Calatayud pues, ha dejado muy buena imagen. Sí, sí, no nos sorprende porque ya lo conocemos, sabemos de su calidad a nivel individual y como equipo. Y bueno, pues, está claro que hay jugadores que tienen pues una capacidad para desequilibrar el partido en cualquier momento, ¿no? Ya pasó en Calatayud con Acerete, que ya marcó otro gol de falta directa, con otra falta que colgó perfectamente para que marcaran, con un penalti, o sea que yo creo que, pues bueno, ha sido un jugador destacado, pero bueno, pese a ello, pues bueno, el equipo ha sabido reaccionar, ha sabido sobreponerse, y creo que hemos ganado como se puede ganar estos equipos, que es a través de un bloque y no a través del juego individual, ¿no? Pues esas eran las palabras de Cristian Abad. Néstor Pérez, el entrenador del conjunto del Calatayud, también hablaba en Punto Radio. Un sensacional partido el que hemos visto, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, yo creo que se han visto los equipos que apostaban por el buen fútbol, que apostaban por irse arriba sin sin mirar mucho para atrás, y bueno, al final la moneda para nosotros ha salido cruz, pero dentro de que tenemos que corregir errores, sobre todo en el aspecto defensivo, estamos satisfechos con el partido, porque como tú bien dices, ha sido un buen partido, yo creo, entre los buenos equipos. Uno se alegra más cuando gana, pero yo creo que la felicitación a los jugadores por el esfuerzo realizado en un partido que podía haber pasado cualquier cosa, ¿no? No, está clarísimo. Yo creo que como tú bien dices, ha sido un partido un poco de cara a cruz, ¿no? En el que yo creo que la gente ha disfrutado, que se han visto los equipos que querían jugar a fútbol. Y como te digo, estas cosas del fútbol pues han hecho que en los últimos minutos, además justo cuando el Barbastro se quedaba con 10, pues nos habían hecho el gol de la victoria. Y pues quizá lo más justo hubiera sido un empate, pero hoy nos ha tocado la cara fea del fútbol. La cara fea del fútbol, que es perder, aunque la sensacional temporada del Calatayud ahí está, y gran parte de ese trabajo y esa buena temporada es de Néstor Pérez. Joel Borbón también hablaba ayer con nosotros, el bravo lateral izquierdo reconvertido en esa posición barbastrense. Al final, bueno, has tenido que ver los últimos minutos nervioso desde vestuarios, ¿no? Pues sí, la verdad es que me han sacado la segunda tarjeta amarilla, pero no. Aunque me hayan expulsado, lo que vale es el trabajo del equipo, y hemos sabido remontar por dos veces el resultado, y bueno, muy contentos por el trabajo que hemos realizado. Un partido, Joel, de los que hace afición, ¿eh? El público encantado. Sí, la verdad es que sobre todo aquí en casa nos estamos haciendo muy fuertes, y bueno, la afición yo creo que está disfrutando estos últimos días, y bueno, casi toda la temporada, porque estamos realizando muy buenos partidos aquí. Pudo ganar cualquiera de los dos, no habría sido tampoco injusta la victoria de un Atlético Calatayud que bueno, pues ha dejado muy buena imagen. Sí, me parece un gran equipo el Calatayud. Ha hecho muy buen partido, nos ha puesto las cosas muy difíciles, pero bueno, nosotros nos hemos sabido sobreponer, como te he dicho antes, por dos veces al resultado adverso, y bueno, también es de admirar lo que hemos hecho. A tiro de un punto de la seta. Opinión, rigor, conocimiento, experiencia, libertad, se dan cita alrededor de los micrófonos que forman nuestra mesa de trabajo. Estás encadenado ya en mi piel, y no me digas nada, que no hay nada más que hacer, que vives enredado en mi cara y en tu ser. Esto es una locura, bendita locura. Bueno, pues vamos a cerrar pensando en el próximo rival, el Mayén, que es el último. Está en el puesto 20 y ha sacado 17 puntos en 31 partidos. El Barbastro es séptimo y pues ha cosechado 51 puntos en 31 partidos. El Mayén ha sacado 10 puntos en los últimos 7 partidos y el Barbastro ha sacado 12 puntos en los últimos 7. El Mayén ha cosechado 11 puntos como local de los 45 posibles, muy poco bagaje, y el Barbastro pues fuera de casa tampoco es que esté para tirar muchos cohetes, ha sacado 17 puntos de los 45 posibles. Por ahí pasa quizás el que el Barbastro no haya jugado esa promoción, que esperemos la juegue la temporada que viene, y ese lastre que son los partidos fuera de casa. Cerramos pensando en la próxima jornada, Jesús Sánchez, bueno, pues con todos los respetos al campo de un Mayén que las últimas jornadas parece que ha despertado, aunque pues yo creo que ha despertado tarde. Sí, ha despertado tarde, pero no deja de incordiar a los demás. Entonces, además, es un campo pequeñito y tiene sus dificultades, y cuando un equipo está crecido, pues bueno, pues mira, si puede morir matando, pues no te lo va a plantear fácil. Ya tuvimos problemas el año pasado. En el último instante marcó Abadías, ¿no? Abadías, desde fuera del área. Ya nos dieron muchos problemas, y bueno, vamos a ver si nos ponemos en modo trabajo, vamos con la mentalidad de que va a ser un partido casi como si jugáramos con uno de los de arriba, porque ellos, aunque yo creo que están desahuciados, están crecidos en las últimas jornadas. Pues 9 veces se han enfrentado en los últimos años el Mayén y el Barbastro, ninguna victoria del Mayén, un empate y 8 victorias del Barbastro, 5 goles a favor del Mayén y 28 los que ha marcado la Unión Deportiva Barbastro. La temporada anterior 1-2 ganaba el Barbastro, y el anterior compromiso ya fue en la temporada 2005-2006, también 0-1 ha ganado el Barbastro, que ha vencido en las últimas 4 visitas a Mayén, y la anterior es un empate. Por lo tanto, Jaime Capablo, las estadísticas que están para romperlas, pues esperemos que no se rompan en este caso, favorables al Barbastro, ¿no? Sí, las estadísticas son papel, y el papel, pues cuando te metes en un terreno de juego, pues importa poco. Sí que es una tarea pendiente el afrontar estos partidos fuera de casa contra equipos pues un poquito más humildes que nos nos cuesta adaptarnos tanto a su forma a lo mejor de defender acumulando muchos jugadores y haciendo muchas interrupciones en los juegos, no nos beneficia para nada. Y bueno, y sí que hay que mejorar de aquí en adelante, pues eso, el jugar fuera de casa con una motivación y una intensidad que no es la misma que cuando jugamos aquí en Barbastro. Y bueno, sí, si ganamos, la verdad que no sería una aspiración un poquito más alcanzar la sexta plaza. Y de, bueno, y de ahí en adelante lo que vaya surgiendo. Quizás nuestro principal enemigo, Jaime, nosotros mismos, ¿no? Porque estos partidos son de los que hay que bajar del autobús, sí. Y no, porque el Barbastro al 100% es capaz de ganarla a cualquiera, pero si no está al 100% es capaz de perder también con el Mayen. Sí, la verdad es que el Barbastro, lo que dices tú, lo repite mucho el entrenador nuestro, Cristian, y tiene toda la razón. Podemos competir contra cualquiera o podemos perder contra cualquier equipo. Y se trata de crecer mentalmente, que somos un equipo un poquito débil mentalmente. Ayer fue todo lo contrario, eso es buena señal. Y también en Monzón se supo sacar ese partido adelante. Un conjunto, el Mayen, que no ha pasado en toda la temporada de la 17ª plaza, siempre ha estado en descenso y que desde la jornada cuarta ha sido el último clasificado prácticamente durante toda la temporada. José Luis Torres, ¿cómo se presenta este partido? Bueno, la verdad es que, como no nos cansamos de repetir, tenemos varios objetivos, ¿no? Yo creo que es un partido que lo podíamos marcar como con tres objetivos, ¿no? El primero, que es el que tenemos todos los desplazamientos, es el de ganar, ¿no? Ese objetivo ya lo tenemos por bandera. Una vez se consigue, otras no, ¿no? El primer objetivo es mirar de ganar. Segundo objetivo, pues dentro de esta jornada, sería pues intentar mantener esa plaza, por lo menos, y acercarnos a los de arriba en caso de algún pinchazo, porque creo que hay enfrentamientos directos, ¿no? Utebo Samiñánigo, perdona que te interrumpa. Bueno, ahora mismo para el Barbastros es el principal referente, el Samiñánigo, que juega en el campo del Utebo y no ha ganado en las últimas semanas nadie, ¿eh? Y otro de los objetivos que se podían marcar dentro de esta jornada, que para mí es importante, pues conseguir cuatro victorias consecutivas, que no lo hemos hecho este año aún, ¿no? Entonces, cuatro victorias consecutivas, pues tal como está la clasificación y donde estamos colocados, nos iban a acercar mucho hacia los puestos de arriba, dependiendo de lo que hagan los demás. Luego, bueno, pues quedarían aún seis jornadas para disputar y por lo menos no caeríamos en esa monotonía que caímos el año pasado, de que en tema de nadie no te juegas nada, ¿no? Entonces, bueno, podemos pasar un final de temporada bonito y la verdad que ilusionante, ¿no? Y que tal como está el equipo, que creo que está ahora en el mejor momento de la temporada, pues vamos a disfrutar sobre todo estos dos meses de competición. Por delante, siete partidos para el Barbastro, que serán estos: Mayen, Villanueva, Torricón, Egea, Utebo, Real Zaragoza B. Menudo tres partidos en el último mes de competición y se cerrará con el Giner Torrero. Ese espejismo, Jaime, de que el equipo se iba a relajar, que parecía, después del partido del Ebro y de alguno que otro, que la temporada se iba a hacer muy larga y que el equipo iba a acabar de una manera que no se merecía, yo creo que tras el partido del Monzón y de ayer del Atlético Calatayud, se va a demostrar que no es así, que el equipo pues va a tratar de ser el de siempre y hacer una sensacional campaña, ¿no? Sí, la verdad que el problema que teníamos este último mes, de tanto de juego como de resultados, pues estos últimos días pues le hemos sacado adelante, hemos mejorado el juego, hemos mejorado los resultados, hemos ganado, hemos conseguido victorias y la verdad que se nota, que el equipo, pues somos un grupo, tanto de cuerpo técnico como jugadores, que hablamos mucho entre nosotros, nos hablamos todos los días, analizamos los problemas, lo que tenemos que mejorar y a partir de ahí pues vienen pues estas tres victorias consecutivas. Bueno, pues otra vez el teléfono de José Luis Torres. Seguramente son los representantes de Jaime que ya te llaman para negociar, ¿eh? O sea que al loro. Vamos a poner ya nosotros aquí, con esta nota de humor, el punto final. Bueno, pues despedimos nuestra mesa de trabajo. Como siempre, pues perfecto en sus comentarios, siempre certeros. O me dirá Jesús que soy un pelota, pero bueno, es así. Don Jesús, hasta el lunes que viene, gracias. Venga, nos oímos. Don José Luis Torres, presidente, pues seguimos en contacto y vamos a ver si la temporada acaba con esos objetivos que has enumerado tú y que ojalá se cumplan y serían muy muy bonitos. Hasta otra, José Luis. Gracias. Y Jaime Capablo, jugador de La Luenga, jugador de mi pueblo, muy contento estoy de tener uno de mi mismo pueblo en La Luenga, en el Barbastro. No es fácil, ¿eh? Que un comentarista de radio y un jugador de fútbol sean del mismo pueblo y eso pues es difícil, que seguramente tardará mucho en volverse a repetir. Dígame, Jesús. Con anterioridad ya hubo uno de Cregentán, Cote. Yo estaba también en la radio. Fíjate tú. ¿Ves? Pero, claro. ¿Pero cuánto ha llovido? ¿Cuántos años han llovido? Últimamente mucho, porque ha llovido hasta este año, pero fíjate. No me lo quiero decir porque, por adelante, porque si no le sacaremos los años, ¿eh? Al año que viene se va a volver a repetir, ¿eh? Bueno, sí, yo que estoy seguro que por Jaime también, y lo mío, pues bueno, pues Dios dirá, yo espero que también. Y si falla, que falles tú. Efectivamente, oye, sí, pero si te quedas sin que te retransmita los partidos, la gente te llama, bueno, ¿y qué? En fin, Jaime Capablo, muchísimas gracias y a seguir con esa sensacional temporada que está siendo uno pues, de los descubrimientos que ya sabíamos todos de esta temporada en la Unión Deportiva Barbastro. Que respeten las lesiones y gracias por venir. Jaime, un placer, Paco. Ponemos sintonía de despedida, nos marchamos. Les dejamos con la emisión nacional de Punto Radio con el programa de Costa a Costa. Ahora ustedes y... si lo quieren, saben que nos pueden encontrar en la web, en futbolenaragón.com, en futbolaragonés.com, en cdealtorricón.com y en udebarbastro.com. También en el Facebook, en facebook.com, lo quiero decir bien, /eldeporte.com, ahí en el muro tienen colgados todos nuestros programas y bueno, pues esa gran cantidad de amigos que cada día somos más y seguramente en alguna que otra página que pues nos han colgado y que ahí estamos y muy contentos porque somos muchos los oyentes a través de las ondas normales y ahora pues a través de la red. Esto ha sido sin duda una revolución y estamos muy, muy satisfechos. Mañana volveremos a partir de las 7 de la tarde. Hablaremos de Preferente, Primera y Segunda Regional con Nacho Moscoso. Un montón de entrevistas y de protagonistas de fútbol base, de fútbol femenino. Y cerraremos hablando de baloncesto con Carlos Lasús, también con muchos protagonistas de esa derrota de Coseiza Monzón, que pues todavía le deja con opciones de jugar la promoción de ascenso en la Liga EVA. Les habló Paco Bello. Gracias por elegirnos. Un saludo, buenas noches. Hasta mañana.